En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. ¿Y los aplausos en vivo? Los que pautamos recién no sonaron nunca. ¡Viva Perón, carajo! Bien, ¿eh? Sí. Bien. Último bien. Programa. Último programa porque, bueno, de Narváez no nos deja seguir post-elecciones. Terrible. Hay que decirlo así. Denuncias. Es. La denuncia tiene que ser en vivo. Si un periodista no denuncia, ¿para qué está? Carrió ya quiere contratarnos para, sí. Para que vayamos a su Carrió partido TV. Político. Carrió TV va a ser... Un programa de denuncia todo el día. Bueno, vamos a hacer el anuncio de nuestra página, mails, sí. Y todo eso. ¿El teléfono? 4554-2227. Yo pensé que con el señalarlo solamente lo alcanzaba. Sí, sí, no, está, hoy no está en un buen día. ¿Página web? www.leodelmedio.com.ar. Sí. Como que dudo. El Facebook, Leo del Medio es el mensaje. Lo más fácil me lo Leo del Medio ARG es en el Twitter. ¿Y el mail? leodelmedio@hotmail.com. Listo, qué bueno que alguien se acuerde. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, eh? El dedo del medio. Radio ACME. Miércoles, 22 horas. Diplomacia, cero. Y arrancamos con la actualidad y una noticia que nos transforma a todos, porque sí. Va a haber un antes y un después. ¿Y estás pensando qué noticia es? Sí. Es la de que a fin de mes la Tierra tendrá 7.000 millones de habitantes. Está pautado, ¿no? Está, toda la gente ya el sabe. El 31 cuánto. De octubre. Y me imagino el censo. Porque van a. ¿Quién se morirá hasta ese cuando haya censo? Claro. Siempre en octubre es. Sí, pero sí. Y no va a haber ninguna. Justo voy a hablar de censo. No va a haber ninguna ceremonia. Por el año del censo, me imagino. No, bueno, sí, por ahí se censa. Otras cosas del año para bueno, evitar. 6 países suman la mitad de la población mundial. Eso es uno de los datos que arrojó. China, a ver si aciertan. A India. Ver. Bien. Rusia. Brasil. No, ahí le pifiaste. Brasil, no, no, perdiste. Pero no, si es grande no importa, el tema de la población. Groenlandia. Ay, ibas bien, ¿eh? Nepal. Malvinas. No, los otros son Pakistán. Este no me lo imagino. Indonesia no lo tenía como que era. Son todos iguales. Y Estados Unidos. Son China, no fuera India, Estados Unidos. Sí, de alguna forma u otra. No, era una lista de metieron cinco, caño. Era una lista de 5 y el sexto de Estados Unidos lo metieron. Para que tiene sí. Que estar en todos lados. Así que, bueno, aunque el ritmo de crecimiento bajó en los últimos años, la cantidad de personas siguen planteando problemas y desigualdades. Vaya wow, novedad. Más de 215 millones de mujeres no tienen acceso a anticonceptivos. Y no es porque la iglesia les dice que eso no, sino porque directamente no tienen la posibilidad ni los recursos. ¿Qué es? Claro. Por ejemplo. En la India, bueno, superpoblado, o sea, ya lo sabemos, que está con 1.692 millones de personas. Acá llegamos a 40 millones. Y no son putitos como los chinos que dicen, solamente puedes tener uno. Claro. La India no te dice nada. Bueno, en China ha bajado el índice de fecundidad a 1,5. O sea, si te nacen dos, lo tenés que cortar a la mitad, más o menos. En Argentina es 2,4. Bueno. Todavía en algo ganamos. Todavía el pero no sé, hay varios países que nos ganan. Por ejemplo, el promedio en África es de 4,7 hijos por mujer. Bueno, Níger, que se hizo más conocido por pasar en la Copa, por estar en la Copa de África de fútbol, que por lo van a tener ocupado, van a echar un poquito menos. 7 hijos es el promedio. Seguido por Somalia. O sea, bueno, está bien. 6,4. Si vamos a ser todo África. Y termina con República Democrática del Congo con 6,1. Bueno, así que el 31 de octubre, ya sabemos, 7.000 millones de habitantes y se calcula. ¿Hay rankings de países sin malaria o no? No, eso ya ni importan, ya no lo tienen. Pero se calcula que en el 2050 va a haber 9.500 millones de personas. ¿Va a existir el mundo todavía? Y hay una teoría que el viernes se destruye todo. Así que bueno, está cambiando. Bueno, cancelo el partido el domingo. En este momento, nuestro operador, muy acertado. ¿Qué? Me mira y me dice, no encuentro el audio que tiene que ir acá. Ah, pará, tenemos. Está con todo. ¿Qué tal? Lo vas a ir a buscar. Lo vas a estar buscando mientras, ¿no? Estoy rebuscando, estoy desesperado, me están cayendo las gotas, te lo juro. Yo digo, ¿y cómo, o sea, cómo se te pasó? Sí, hablemos del partido. ¿Cómo se nota que ahora ya está, sí, eh? ¿Cómo se nota que no les importa? Claro. Claro, ¿Alfaro no te paga? ¿Querés decirlo? No es que no me paga. Me paga poco, que es distinto. Ah, bueno. Yo quería decir una cosa, aprovechamos el momento. No, a mí no me gusta meterme en intimidad ni en quilombo, ustedes lo saben bien. Pero el otro día conversé con el señor para ver si podíamos venir a grabar unos pequeños segmentos para mi facultad. Y con lo que me dijo Alfaro que le paga, digo, le pagamos. Si juntamos unas monedas entre todos, le pagamos el cuádruple. Creo que o sea, la cerveza que están tomando ahora sale más cara el porroncito nuevo de la Quilmes que lo que me pagan a mí. Bueno, tomalo. Sí. Bueno, y mientras estás buscando el audio, me imagino, ¿no? ¿Y lo encontraste? Aún no. Bueno, ya llega un momento en que hay límites como para esperar, ¿no? No, pero un latigazo más, démosle tiempo. Y sigue sin encontrarlo. Está bien. ¿Y entonces qué hacemos? Y bueno, pasemos a la otra noticia. No tenés que hacer más tiempo, puedes empezar. Sí, no, igual vamos a dejarlo. Me está chivando, como, o sea, la está pasando mal. La estoy pasando no muy es mal. Para que la pases mal, en serio. Nosotros no somos como los dueños de esta radio que son jodidos, pero lo que sí te pedimos es que lo busques. O sea, que haya un compromiso con el programa. No importa, que nos demuestres que en realidad te pones la camiseta nuestra y no para otros programas y... Y bueno, eso es lo que... Nosotros tratamos de devolverte de alguna forma. No hacemos un programa de mierda como el anterior, por ejemplo. Entonces, tratamos de retribuirte de alguna forma. ¿Entendés? Estaría bueno que lo valores. Digo, nada más. Y no hacemos una mierda como el 80% de la radio. Tampoco. Y con el 80 te quedaste corto. Bueno, 80 porque viste en un buen día. Pero tenelo en cuenta porque tus oídos también sufren las consecuencias de eso. Dale, seguí. Seguimos con la otra noticia de actualidad y... No fue muy... ¿Hay seguro. Audio en esta noticia? A ver, vamos a asegurarnos de que... Está, ¿no? O no hagas pausa como para... no generes expectativa. Vos haces la noticia y si sale, sale. Un satélite alemán podría arrojar a tierra fragmentos de 1,6 toneladas. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, yo sí, pero porque estoy al lado. Ah, buenísimo. Es un problema eso. El centro aeroespacial no puede asegurar el lugar ni el momento en el que van a caer estos fragmentos. ¿No pasó el otro día algo parecido? Que sí, que no sabían dónde. Horas, no sabían dónde. Cayó, no pasó nada. Pero atención, porque este va a arrojar varios fragmentos de 1,6 toneladas y no saben bien dónde va a caer. O sea, hay muchas probabilidades que caigan entre Santa Cruz, digamos, y el norte de Estados Unidos. Ah, la tienen reclada. Yo ese día te digo, no laburo. Me quedo en mi casa, que es más seguro. No labures. ¿Y pero si cae en tu casa? Ya estoy muy cubierto en mi casa. Tengo un montón de cacerolas que me están en la cabeza. Claro. Ya está. Es más, dicen que la posibilidad de que alguno de estos restos del satélite Rosat, se llama así, que caigan en la cabeza de una de estas personas que habitan la Tierra, digamos, en el 53, latitud norte, 53 latitud sur, es de una en 2000. No es tan... O sea, es una en 2000, o sea, hay chances. Claro que sí. O sea, escucha, me estás caminando por la calle. No solo eso, mirá, busqué las posibilidades. ¿Y a quién le puede hacer juicio tu familia después? No sé, A nadie. Claro. Cayó este gobierno de mierda que se gasta toda la guita en subsidio. No es de nadie eso. Es más, busqué cuántas publicidades hay de ganar Zepkini y es una en 9.366.819. Y hay gente que se lo gana, Claro, y hay gente que se lo. Hay una persona que se lo ganó dos veces. Eso sí. Me está jodiendo. Sí. Nah. Hay un tipo que se lo ganó dos veces. Hay que matarlo. No se le para, seguro. No sé, de algún lado compensa. Este está hecho a propósito. Ahora sí va a salir mi audio. Les quiero decir que el mío va a salir. Sí, armado, quiero también decirle a los oyentes que la primera vez que Lionel es el responsable de traer los audios. Mentira, yo lo traje un montón de veces. Dos veces ahora. Y será. No pasó nada. Bueno, ya está claro. Mira, se vas a culpar a mí cuando la ingeniería de Alfaro es un Atari. Eso, a menos me puedes culpar. Despido y polémica en La Nación. Polémica, como siempre estos diarios de La Nación y Clarín le encanta decir. El periodista y crítico de cine Claudio Minghetti, que se desempeñaba hace 16 años... ¿Y nos viene a visitar? No. Viene a visitar. Hace 16 años... ¿Minghetti? No. Bueno, por ahí está. La puerta. En la sección de espectáculos de La Nación fue despedido el martes porque, entre otras cosas, escribió una reseña positiva del film Juan y Eva. Es un desubicado. Es un desubicado. El está full... Ese tipo no sabe, o sea, ese tipo lo invitas a tu casa y abre la heladera. Sí, y además publicó una nota en contra de algo de un comentario de Clarín sobre el Inca. Oh. Encima que es un no fogoneas todos los frentes de ataque nuestros. Seguro que si dijo que la asignación universal era buena, ya está. El tipo, más que un acto de censura, fue un acto de castigo ejemplar para los demás redactores, dijo el periodista, que comentó también que desde hace un tiempo La Nación, especialmente cuando empezó el tratamiento de la nueva ley de medios, si no ocultabas tu ideología particular o tus opiniones, te empezaban a mirar mal y yo quedé un poco marcado. Qué raro La Nación, ¿eh? Yo no lo esperaba esto. No pasa nadie. Lo curioso... Luego convengamos que La Nación nunca en toda su historia ocultó su ideología. No, claramente. También resaltó que, bueno, esto marca... Bueno, están charlando ellos. Esto marca cómo funciona la censura, porque cuando él se fue despedido del diario, sus compañeros lo aplaudieron. Evidentemente no deben poder volcar eso en el diario cuando escriben, porque estaba como medio reprimida la opinión real de ellos. Y lo copado, este es un amigazo, Pablo Sirven. Sí, el que se confundió hasta que se murió Narodowski. Sí. No. Puso Narodowski cuando era... No, y ¿a quién mató la otra vez? Puso saludó a alguien. Narodowski. José Narodowski, ahí está. Pablo Servil tendría que ser más que Sirven. Tuiteó este mediodía: me enteré del despido de Minghetti después que él, y lo pone con una abreviatura como si fuera un vlogger, después que él, y lo siento mucho. No manejo espectáculos desde hace 4 años. Ridículo pensar que fue por la crítica. Porque La Nación no hace esas cosas. Bueno, se habrá afeitado el bigote, tal vez. Vamos a aprovechar para escuchar. Si sale. Sí, ahora está, ¿ves? Ahora hay cara de felicidad. Él sabe lo que le conviene, Laucha Luchetti. Es pequeño extracto de la declaración del periodista de despedido. Seguramente porque escribía como el culo. Uno de los exponentes casi seguro, probable, haya sido este remate, ¿no? Con la crítica final de Juan y Eva. Que bueno, ese mismo día justo la presidenta la elogia públicamente y bueno, y cualquiera dice, bueno, La Nación la publicó, que le puso muy buena. ¿Cómo? Seguramente en la mirada esta, digamos, terriblemente opositora que existe en los medios, que parte básicamente desde la ley de medios, ¿no? Para acá, que es una cosa ya muy abierta, ¿no? No hay punto intermedio. Yo creo que a partir de ese momento empieza como una especie de silencio, como mi presencia, que en realidad ya existía de antes, porque yo siempre fui un seguidor de la política de cine en la Argentina. Y saben que poca gente sabe lo que yo sé de la política de cine argentino, y a mí no me van a vender fruta. Es decir, el domingo pasado yo leí una nota en Clarín que era un verdadero despropósito. El domingo pasado salió una nota a propósito de la política del Inca, del Instituto de Cine, en donde se le tiraba, famoso, con un ventilador, es decir, se le tiraba con todo, misiles de punta. Pero misiles que están cargados con munición falsa. Es decir, era un despropósito, era una nota, evidentemente, con una carga política inducida para que produzca un efecto. Es decir, el hecho de que mis notas siempre han sido, en el caso de la política cinematográfica, absolutamente serias, respetuosas, concretas, basadas en datos reales y muy estudiadas, hizo que ese tipo de notas desaparecieran de la sección y no me fueran dadas nunca más hace ya un par de años fácilmente. Papá, ¿qué es la política? Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si la sorprende, sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos en el dedo del medio, www.eldedodelmedio.com.ar. Es nuestra página. Claro. ¿El teléfono? 4554-2227. Seguimos haciéndolo transpirar. Ya está, ya estás bien ahora, ¿no? ¿Estás bien? Mirá, ya no podés ni contestar. No, porque estoy buscando los audios, me estoy volviendo loco. Bueno, ¿el que viene lo tenés? Mentira. Sí, bien. Muy bien, bueno... Dura mucho, ¿puede ser? Que lo tiene. No, dura poco. Entonces no es el que encontré, ¿ves? Bueno, capaz te figura un número, pero no es ese. Esperemos claro. Que sí sea. Hay cosa, estate atento a los gestos de él que te va a decir cortalo. Y dices, no. Bueno, la noticia de política que vamos a tratar en el día de hoy es algo que pasó el sábado. Un sábado con sol, tranquilo. Sí. El que quiere ser intendente, Vicente López, mandó sus camionetitas. Que es Jorge Macri. Jorge Macri quiere ser intendente de Vicente López y no sabe cómo se escribe Vicente López. Claro, lo escribe con S. Y lo hizo 15 veces. Racista. 15 veces. Racista, ¿qué? Porque no terminó primaria, no puede ser. Bueno, está bien, bueno. Pero por lo menos las camionetitas están bastante bien. Con el colorcito amarillo. Esto, otro. Bueno, parece que había gente que no le gustaron mucho las camionetas. Esas. Que el amarillo es mufa. Y lo fueron. Se agarraron a golpes. Sí. Y hasta ahí no era noticia. Pero justo apareció ese personaje que. O sea. En otra época dirían casi que lo pondrían con Hitler, los medios opositores. O sea, ay, ahora no. Ahora más o menos hasta ahí. O sea, como que todavía dicen. No, Hitler polémico, por lo menos no asesino. Hitler por lo menos hizo. Claro. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno aparece ahí, todos pegándole a la camioneta. Entonces, Guillermo Moreno aparece y aparece un círculo rojo marcándolo. Guillermo Moreno. Estaba en el lugar. Estaba ahí. No ves al tipo pegándole la no. Pero era ¿cómo vas a permitir eso? O sea, Alfonsín pidió no sabía qué había pasado, pero dijo que renuncie Moreno. Ya si lo pasa, se olvidó de Zaffaroni. Ya quedó un poquito atrás. Igual no sé qué le va a redituar al él tira. Sí, no, obviamente. Bueno, los últimos spots de Alfonsín son genial. No, o sea, cuando termina, ¿quién se lo iba a decir si no soy yo? Qué grande. No pude ver todos, la verdad que me. No, son geniales. Después de ver dos, tuve un problemita, un derrame cerebral que me agarró. Y, es peor bueno, que ver Mannequin, no pude, la película. No pude seguir viendo. No, tuve que ver un discurso de Fidel Castro para compensar un poco a alguien que pudiera banar tres conceptos seguidos. Bueno, eso fue lo que pasó. Y obviamente, desde el gobierno salieron a decir: no, pero Moreno es un tipo. Que se pone las pilas para el proyecto. Es un tipo que, sí, está bien, discute eso, pero estaba metido en eso que no lo puede defender desde el patoterismo. Eso... ¿Alguien del gobierno tiró una de esas excusas simpsonianas de, no, estaba conmigo, fuimos a una iglesia a repartir sí. Juguetes para los desvalidos? Estábamos en la vieja florería, faltaba. Claro. Sí, embriagándonos en la vieja florería. Tienes que ser bueno, pingocho, y no decir mentiras, ¿eh? Te prometo que nunca te haré daño. Sí, señores. El radicalismo llegó. El radicalismo llegó a este programa. Golpes de Estado, golpes de Estado y aplicaciones. Puro radicalismo. No, vamos a hablar del peronismo un poquito. Poquito, sí. Porque la verdad no se puede abarcar todo. Este tema es un temazo. Lástima que no le pusieron letra. No sé, me parece que mejor que no le pusieron letra. Sí, la guitarrita garpa. Alfaro, que se la da de metalero. ¿Aprueba? hace un paquio probatorio, claramente. 17 de octubre, como cada 17 de octubre, sale todo el gorilaje y todos los peronistas de todas las ramas a decir: yo soy peronista, aguante Perón. Y nos encontramos con el revisionismo histórico. Yo he leído frases tipo: con Perón la vida es más fácil. O sea ahora que lo meto en una valija a Perón y voy a andar a viajar con una valija de Perón. Por ahí lanzó una campaña que decía: con Perón yo recuperé mi figura. y quedé más linda que nunca. Bajé 6 kilos en una semana gracias a Perón. Y estaba la cara de Perón ahí. En fin. Bueno, vamos a hablar un poquito del peronismo. ¿Qué fue el peronismo? Nada, una bolsa de gatos. Como dijo una vez el general, que dijo que el peronismo era como una bolsa de gatos que no sabía si se estaban reproduciendo o si se estaban matando. Bueno, las enormes contradicciones de este movimiento son inabarcables. Tenemos ahora, por ejemplo, si tuviéramos que hablar, tenemos... ¿Cuántas vertientes tenemos hoy en día del peronismo? El kirchnerismo, el peronismo diabólico que está dividido en dos ramas, entre Duhalde y Rodríguez A. Pero Rodríguez ya está en otro. Ya, de Narváez, que tiene una foto de Perón. Yo siempre fue peronista. Siempre fue peronista, incluso en Colombia. Colombia se pega los pósteres de Valderrama y los de Perón. Hay uno de Perón con la porra, porque así mimetizaba las dos cosas juntas. El peronismo surge específicamente desde el golpe de Estado del 4 de junio del 43, que derrocó el gobierno de Ramón Castillo, y en el que ya estaba presente Perón como figura predominante, a partir del GOU, que era el gobierno de Oficiales Unidos. Perón ocupó varios cargos con Farrell. Fue con Farrell, ¿no? Me estoy confundiendo. Que era ministro de Trabajo y además vicepresidente a la vez. Luego ocurrió todo lo que sabemos, lo echan, lo mandan a una isla, lo traen. Una isla de leprosos. Sí, una isla de leprosos. Y le habla a la gente del 17 de octubre del 45, que es el Día de la Lealtad, donde los peronistas tratan de robar menos. El 17 de octubre del 45... Bueno, es que porque se juntan y como que entre ellos no se pueden afanar. Claro, bueno, la presidencia, la primera presidencia va del 46 al 52, donde fue el periodo probablemente de mayor bonanza de la historia moderna argentina. Según Narváez, la tercera presidencia fue lo mejor. Sí, la tercera presidencia fue monumental. Las manos esas manejaban todo, las dos manos de él. Bueno, fue un periodo de gran bonanza, básicamente apoyado en la posguerra, la sustitución de importaciones que... vamos a negarle un poco de mérito a Perón, pero tuvo una coyuntura favorable. Es como lo que dicen ahora, a los Kirchner salvó la soja. Mirá, Alfaro después de media hora de pelear contra la máquina dice, mirá, yo te lo resolví. Está bien, igual tenés internet ahora. Ya tengo internet ahora, que ahora que estoy tratando de apelar a mi memoria y no sé qué decir. Internet anda. Es Inectis y es tipo claro. Dial-up. Recién cuando puse inicio me apareció Juan Castro diciendo, te recomiendo UOL. Full cero. Sí, bueno. Estuvo la primera presidencia con un nivel de conflictividad un poco alto, pero bueno, logró una gran cantidad de adhesión. Bueno, los trabajadores, ni hablar. Eva fue un caudal de votos y un caudal de atracción y de carisma hacia el peronismo importante. Muere durante la primera presidencia de él. Un montón de sucesos hubo en esa primera presidencia que ahora vamos a seguir, pero vamos a escuchar el primer audio que seleccionamos porque me lo están marcando acá y me estoy por pasar. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mata. Con nuestra tolerancia, exagerada, nos hemos ganado el derecho de reprimirlo violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, que sea aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos. Ese era el Perón bueno. Imagínate Perón pacífico. Era el Perón pacífico. Era uno y cinco. Lo tiraban de tibio en esa época, Perón. Bueno, esto fue en el 55, cuando unos militares de la Revolución Libertadora tuvieron la idea muy democrática de sacarlo a bombazos. Bueno, me faltó decir en el medio, bueno, estuvo la cuasi vicepresidencia de Evita, que por las fuertes presiones que él tuvo en su entorno, se cagó el viejo. No se animó a llevarla de vice a ella, que moriría antes de que él pudiera ser reelecto. Murió de un cáncer a los 33 años, Eva. A partir de ahí, bueno, se dio una segunda presidencia bastante más corta, con un montón de conflictos. A ver, porque la coyuntura económica no era la misma. Los militares, la derecha, está bastante enojada. Hubo quemas de iglesias, mucho conflicto con la iglesia también. Como siempre, los problemitas con la iglesia... ¡Qué raro! ...terminan explotando por ese lado. Y luego pasaría 18 años en el exilio, 17, 18, porque fue y vino. Tocó el cielo y dijo, miren, toco y me voy. Así manejó gran parte de lo que pasaba acá desde la distancia. Tuvo su bandor también, Augusto Timoteo Bandor, que fue un sindicalista que tuvo la mejor idea de tratar de usufructuar el poder peronista, hacerse fuerte los sindicatos y tratar de prescindir de Perón. Ah. Así le fue, lo mataron. Pero él se lo buscó. Sí, obviamente se lo buscó. Perón volvería en el 72, alentaría a los grupos guerrilleros que estaban surgiendo desde el fin de los 60, para luego, cuando llegó la hora de la verdad y distribuir el poder, echarlos de la Plaza de Mayo. Porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años es de estos estúpidos que gritan. Mantenido inconmovible, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años. Bueno, ahora vamos a redondear porque me está haciendo un gesto diciéndome los que opinan este programa, los que opinan este programa no tienen una inclinación muy peronista, así que empezó a decir que trajo nazis a la Argentina y vamos a decir, sí, trajo nazis, era malo. Por eso Hitler murió acá, según una versión. Trajo nazis, estuvo con chicas de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarias, varias pendejas, se bajó el viejo. Tengo que decir todo la miseria. Claro. No se le paraba a veces. Bueno, de hecho no pudo tener hijos, algo de eso había. Perdón todos los deudos de Perón. Bueno, después de echar a los montoneros de la plaza y de no poder frenar la violencia que se había desatado a principios de los 70, murió. Dijo, ya está. A los 79 años murió de un cáncer, igual que Eva. Y bueno, dio paso a una época ya que venía bravísima. Que él ya lo sobrepasaba, él que era la figura política más importante de Argentina de la historia, posiblemente. Una de las más trascendentes a nivel mundial, probablemente con el Che Guevara, quizás a nivel mundial, pero en la política interna de Argentina, ninguno como él. Y como mejor forma de honrar a un líder, vamos a poner este fragmento de audio de otro líder homenajeándolo. Es inútil, es la mente más poderosa que nos hemos encontrado. ¿Ya no hay más comida? Líder. Líder. Líder. Amo al líder. En el fútbol hay miles de tácticas, estrategias y formas de expresarse. Se puede ser sincero. Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera alguna otra camiseta más que la de Newell's. Se puede ser boludo. Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Se puede ser paranoico. De frente te lo digo, ¿qué querés? Que te lo mande decir. No, pero recién le preguntaron. Vos sos contra mí. No, si usted vos sos contra mí. No le gustó, lo tenemos. No sé, me lo guardo para mí lo que no me gustó. O se puede ser sutil. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Radio ACME. Diplomacia Cero. Y en deportes vamos a hablar del eterno Grondona, aquel que hace años y años está gobernando. Otro estadista que tenemos en este país. Sí, un estadista, un tipo que cuando se muera va a dejar muchas cosas. Mucho dinero, muchas propiedades y un montón de cosas más. Una ferretería. Ha hecho desaparecer opositores también. Como que... Sí, pero esta semana se dio algo increíble. No, lo de ayer, y ayer era el show del fútbol, lo tituló Olé, y creo que fue la primera vez que Olé tituló que bien. Salió al aire con Vila de Movilero. Sí. Daba para eso, Vila de Movilero diciendo, no me dejan trabajar, soy movilero. ¿Qué pasó para que aquellos que no tienen idea ni leyeron algo? Como yo, que, sí. Bueno. O sea, que saben que la vida no va por esa. Claro. Bueno, ayer hubo la votación para elegir al presidente de la AFA, que hace años y años y años, desde el 79, está el señor Grondona, todo pasa. Y en la elección van los presidentes de diferentes clubes a votar. Se presentaron, sí. 49 eran los que se iban a presentar, uh-huh. Se presentaron 46. Sí. Hay tres que los dejaron afuera de la asamblea. Directamente. A Vélez, a Independiente y a Rafaela. Porque, pero pará, no era que iban a votar en... y porque iban a votar... Y bueno, pero por no eso entonces le dijeron, pará, ¿qué vas a votar? Y a Grondona no, entonces ¿para qué vas a venir? Andate, porque la fiesta tiene que ser completa. Y había que ganar... Es quedarse risa, ese 46-0 es para que decirle... Había que ganar así, 46-0. Pero eso no hubiese sido genial si no pasaba algo que le da un condimento extra, que es Vila... Sí. El empresario vinculado con Manzano, un tipo que habla de transparencia y entre Billy y Grondona es como que los tipos dicen, vos tenés algo de corrupción, yo también, viste, o sea, es como que... Sí, un tipo que te habla de esencia y de transparencia y viene un tipo a reclamarle un cheque rebotado al minuto. Al minuto, claro. Más o menos. Bueno, entonces es como que decís, malo conocido por malo conocer, bueno, es un tema. Pero Vila hace todo lo posible, empresario, es el dueño de Canal 2. Que ahora es más conocido por ser el novio de Pamela David. Ah, mira, la pasan mal. Y claro, y Pamela David por eso conduce un programa. No, cierto que es porque tiene talento. Bueno, Vila montó un show, eso es el título. Tipo, armó una asamblea. Sí. Lo más interesante de todo es que entró en Viamonte, en la AFA. Vi televisión, no dejaban entrar. No, él entró. Entró. Estaba ahí, que todo el otro se fue a comprar unos puchos. Cuando volvió. No lo dejaron entrar. O sea, les cortaron la luz tipo abajo como para decir. Es no. Tristísimo. Ahora, el chon es como que decir, flaco, no te vayas, ¿sabes qué? O sea, ¿para qué te fuiste? Era obvio que algo malo te iban a hacer. No me lo esperaba, faltaba que diga. Bueno, ya ahí. Circulaba una foto de él con cuernitos en la cabeza. Y llevó 66 tipos de clubes del interior. En esos clubes del interior, buscalos, pero ni en Wikipedia aparecen, ¿eh? No, eran. Además, la cara de los tipos, como agarrabas bueno, uno que estaba hecho, esperando el 60 y le decís, che, vení. Ah, de sí. Hecho, el club por el cual se suspendió la elección, supuestamente Colón por de una, San Lorenzo. Colón de San Lorenzo. Agarró o sea, este, como mezcló para que dos le creamos. Equipos y dice, a ver, Mandiyú de Rosario. Mendoza. Claro, los enganchó. Bueno, pero lo más interesante de todo es que junta estos 66 no hay, tipos. No hay una sola cosa, son muchos. No, junta estos 66 tipos y hace una asamblea paralela. Sí. Y 52 le dan el voto a él. O sea, ni siquiera todos. Llevaron, o sea, Grondona debe decir, flaco, yo cuando llego 46 me votan los 46. No, hay un par que le dijeron, che, los sándwiches de miga, no te voto la mierda. Claro, pero che, sin luz yo no voto. O sea, hubo 14 tipos no, que le dijeron. En mi pueblo, cuando no hay luz es mala señal, yo no voto. Hubo 14 tipos que le dijeron, no, yo no te voto. Está todo bien, pero no te voto. Así que el tipo con 52. Está Grondona dijo, muy cerca, no te puedo votar. Vila hizo esto. Tengo 52. ¿Cuánto sacó Grondona? 46. Gané. Entonces dijo, soy el presidente. Ya se está hablando de las dos AFA. La AFA tipo Argentina Federal y la otra como la dos Alemania. Se autoproclamó presidente. O sea, un grito espartano empezó a decir que era presidente de la AFA. Una locura total. No, pero ya vamos a competir las poderosísimas ligas. ¿Viste esas ligas que están fuera del circuito FIFA? Vamos a jugar contra Nepal, claro. Zimbabue, vamos a jugar todo ese circuito, pues nos van a echar de la FIFA. Porque cuando larguemos a Grondona nos van a echar de todos lados. Sí, y vamos a jugar toda esa liga con Islas Vírgenes. Vamos a hacer clásico con Islas Vírgenes, Argentina y Islas Vírgenes. Y de vuelta, como los de Brasil, este año tuvimos dos amistosos de la que vienen a hacer con Islas Vírgenes. Pero dicen que la gente, los tipos no pudieron votar porque Grondona tiene esta imagen para la opinión pública. Crimen organizado. Don Omerón, hice una deliciosa rosca especial. Es para usted. Gracias. Don Omerón, mi hijo tiene problemas con él. No. Molto bene. Ma che... Pero bueno, la cosa es que los demás clubes, o sea, todos los clubes votaron a favor. Todos lo quieren. Y están aquellos que saben que va a venir la sucesión. Y está el de Colón, que es Lerche. Que es uno de los... Vos hablas con un hincha de Colón y te dicen, es un genio. Claro, bueno, y Lerche dice, ¿cuántos años tiene Grondona? 80. Bueno, 4 años tiene. Y viene medio mal, ¿viste? Lo están internando más que Cacho Castaño. Entonces, como dicen, bueno, puede ser que se vaya. Entonces hay que lamerle las botas, todo lo que se pueda. Claro, y está el presidente de Quilmes, otro Meisner, que dice, no, pará, Lerche, no. Acá les mierda soy yo. Le dije. Así que más respeto. Vamos a ver quién va a ser el sucesor. Ojo, no hay que olvidarse que está el hijo de Grondona. Claro. Quiero decirles que solamente puede ser el presidente de la AFA, hay un presidente de un club. Por eso Vila. Y es presidente de Arsenal, el hijo de Grondona. Claro, por eso Vila. ¿Presidente de qué? De Arsenal. De Arsenal es. Ah, pero ¿Vila de qué es? No, Vila es de Independiente Rivadavia de Mendoza. Pero es dueño presidente, va. O sea, lo compró para decir, soy presidente. Lo compró. Seguramente ninguno lo iba a terminar votando. Entonces, compró, de chiquitito. Compró todos los votos, como Burns cuando el Oscar, la película. Claro. No puedo perderlo. La bola en la hizo. Como medio Hollywood. Sí. Bueno, así parece que esta vez le funcionó y trajo refuerzos rutilantes como Ortega y Fabiani. Bueno, ¿y qué vas a hacer, pa? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. No sabes, ¿verdad? No. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Seguimos con más El Dedo del Medio, eldedodelmedio.com.ar es la página para que entren y también escuchen nuevamente el programa, el último programa. Que va a estar subido, ¿cuándo, Leonel? Sí, aproximadamente en 3 semanas. Muy certero. Este es el último programa del Dedo del Medio en el año 2011 por aprietes de manifestantes y... Indignados. Y además corre peligro nuestra vida y la del operador que está buscando todos los audios en este momento. Sí, igualmente no tenemos información precisa, por lo cual no podemos aventurar nombres, pero de Narváez se impone como una tendencia. Sí. De Narváez. ¿Vos podés decir que os cortan el programa porque estaríamos complicando a de Narváez? Esta gente se está yendo después de 1 hora de terminar el programa. Estos están haciendo orgía de afuera. Total, el bar no les da bola. Así que evidentemente pueden hacer la orgía, yo creo. Estás hablando de la gente del programa anterior. Programa anterior y el señor Germán Alfaro. Vos hablaste muy bien de ese programa. Sí, un programa de mierda que me encanta. Que después de leerme un libro, cuando quiero bajar a mi yo terrenal, pongo Infama en televisión y escucho este programa de fondo. Germán Alfaro, el señor Germán Alfaro, el asesor, la mano derecha. Testaferro. La mano derecha que de la verdad no necesita, pero por ahí sí necesitaría. Pero va a salir segundo en la provincia el señor Germán Alfaro. Un aplauso para él. Pero no se lo vamos a dar. Bueno, perdimos. No pensé que fuera necesario. Era uno. El alcahuete. Le pone el audio. Hablando de alcahuetes, Israel, no sé, por decir algo, liberó a 477 presos palestinos, incluyendo 27 mujeres. Parece que como dos personas y un boliviano. 77 prisioneros y 27 mujeres. en la primera fase de un canje de 1027. Se los van a dar en partes, es como en cuotas. Sí. Les tiran tipo un camión de carne y dicen, acá hay como 500. Uno, dos, tres, y se pierden. Bueno, vamos a arrancar de nuevo. Vamos a hacer un parámetro. Cinco piernas equivalen a una persona. Y van tirando lo que caen. Bueno, todo esto es un acuerdo por Gilad Shalit, el prisionero que tenía Hamás. Un rompebolas. Sí, decir. Un soldado israelí secuestrado en 2006, que lo mantuvieron cautivo durante 5 años. Estaba mejor que los mineros, te digo. Sí, igual estaba pato, estaba flaco, estaba... Igual es una gran suerte que lo hayan mantenido con vida, porque me consta que hay casos de intercambios que ha tenido. ¿Tienes que... mucha información vos? Yo tengo mucha información. Sí, me hicieron un lavado de cabeza cuando fui a cierto país de Asia, que no voy a nombrar. Hubo otros tratados en donde Israel negoció. Obviamente, Israel por algo tenía una cantidad de presos exorbitante, ¿no? Porque Israel también ha agarrado unos cuantos. Y a veces le han dado cadáveres. Así que estamos muchachos. Es una suerte que haya regresado vivo. Porque a veces ha habido intercambios donde no ofrecieron una prueba de vida a los palestinos. Y te aparece un fiambre. Este chico, Gilad, la última vez que lo habían tenido rastros de vida de él había sido cuando le mostraron una fotito sosteniendo el diario en 2009. Uf. O sea que ahora era jugártela y liberar 400 y pico para ver si te lo daban. Es una apuesta arriesgada, digamos, pero procedieron. Yalit tiene 25 años y según la descripción apareció con los ojos hundidos y la piel pálida debajo de un gorro de béisbol. Esa es la descripción. Bueno, sonreía un poco. Seguro menos de un equipo perdedor. Sí. Evidentemente va a tener que hacer todo un procedimiento para reinsertarse a la sociedad. Porque estos 5 años con un tipo que te pone una pistola. Chabón está preparado para meterse unos explosivos, hacerse de mierda en Israel, ¿eh? Sí. Claro. Agárrate. A ver si es un. Netanyahu dijo ayer, para poner un poquito de onda, si algo que diferencia a nuestro pueblo de otros es que no festejamos la liberación de terroristas, dijo. Bueno, mucho no puedo hablar porque teniendo como principal aliado a Estados Unidos, mucho no pueden hablar. Uno de los liberados por Israel, esto es un dato de color como para todos los medios que dicen, qué bueno, porque se viene la paz. Uno de los liberados por Israel, un palestino, ya dijo, la primera se mierda todo. Dijo, hay que secuestrar más israelíes y liberan a todos los palestinos que tienen ellos allá. Y bueno, muchachos, escuchame, funcionó. ¿Sabe la matemática? ¿Sabe matemática? Dijo, claro. Nos salió bien esto, vamos a secuestrar más israelíes, porque me parece que con uno no alcanzó. Así que... En Gaza se festejó como un mundial. Y bueno, pero a los palestinos evidentemente el acuerdo les reditúa. Igual yo sospecharía, porque también en parte como que Israel te diga, te cambio 1000 por 1, te están ninguneando, porque diciendo, mira lo poco que valen ustedes, te doy 1000 por 1 mío. Claro. Ese es bueno de verdad. Bien. Hablando de Israel, vamos a escuchar el himno de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Israel en breve. Israel, yo te quiero conocer. Gracias vida mía al enseñarme este lugar. Ay, ay, ay, qué bonito este lugar. En Jerusalén yo bailaré. Oh, amorcito en Jerusalén. Te amaré. Talk to me. Sí, te hablo a vos, Lionel. Decime. Porque tenemos un amigo aquí, Salvador Navarrete Aulestia. Sí. ¿Vos sabés quién es? Sí. ¿Estás seguro? Pero si no me preguntaste, digo que sí. Ah, bueno, está bien. El muchacho fue el que dijo que a Chávez le quedan exactamente 2 años de vida. Exactamente. Es decir, que acá el 19 de octubre año que viene. Ya proyectaba el atentado para octubre de 2013. Exactamente. Esta persona es cirujano de nacionalidad venezolana, obviamente, que atendía solamente a Hugo Chávez. El muchacho también hacía actos políticos, bueno, está metido en la política, si bien tiene muchos médicos Chávez. Particularmente estaba muy metido en un partido político que apoyaba a Chávez en sus comienzos. Ahora ¿no? ya no es más médico de él. Ahora ya por eso salió a hablar. No es más, por eso salió a hablar y parece que la oposición le tiene un par de monedas. Querían escuchar eso, se va a morir. Querían escuchar eso, se va a morir. Porque a Hugo Chávez le aqueja un cáncer en la pelvis hace ya un tiempo. De hecho fue a atenderse a Cuba, volvió a Venezuela, hubo una ida y vuelta importante. Y parece que es bastante terminal el tema, por decirlo de alguna manera. Sí, porque era una manera para dejar tranquilos a los fanáticos de Chávez. Es terminal, se va a morir y va a sufrir mucho. Pero tranquilos, El médico dijo, nosotros pensamos que el pronóstico del presidente Chávez no es bueno. Es decir, se va a morir. Y cuando digo que el pronóstico no es bueno, significa que la expectativa de vida puede ser hasta 2 años. Esto explica la decisión de adelantar las elecciones. Ahí ya metió la política, obviamente. Claro. Se salta del tema pero médico. Se va a presentar Chávez. se va a presentar claramente. Claro, se va a tener un año y medio, un año y pico por el empanado. Bueno, pero lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar a pleno. Va a expropiar tierras como loco, va a decir, sí. O sea, se viene el caos, yo no voy a estar. Y ya que prendí ventilador, este médico dijo, el presidente es muy desconfiado, muy, muy desconfiado, así, con estas palabras. Debería ser un poquito más. No, todavía. sí, la verdad. Tipo, a los dos meses de la vuelta, intento de golpe de estado, como para no ser desconfiado. Y dijo que solamente se dejaba atender por enfermeros cubanos. No le gustaba que anden venezolanos dando vuelta por ahí. O sea, solamente cubanos. Bueno, eso habla de que tampoco le tiene mucha confianza. Bueno, confía en la medicina cubana, que es la mejor del mundo. Y para concluir, comunista, dijo, el presidente Chávez también padece una enfermedad de tipo maníaco-depresiva. Ah, el chabón era completito, le tiraba todo. Sí. Y además no se le para. Todo esto lo dijo. ¿Cuántas veces dijo que no se le paraba a alguien en el programa de hoy? El chiste del día. Lo dijo como 10 veces, boludo. Tuve un incidente ayer que me dejó muy traumado. También decía, a ustedes tampoco se les para. También salió a decir que, bueno, el presidente Chávez era como muy escéptico con respecto a la medicina y decía que él era súper poderoso y nunca se iba a morir de una manera así. Bueno, eso está, es el típico chamullo que le quieren inventar a él de. Lo quieren hacer. Eso tiene un pacto con el diablo. ¿Viste? Como claro. Cuando decían que Nicolas Cage era un vampiro. Porque lo siguen diciendo, parece otra foto. Sí. Claro. Y había otro. Travolta. Era. Travolta, claro. También. Claro. No. Y la vendía a $50,000 la foto. El público boludo que hay para esas cosas es increíble. No se agota más. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos. ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. ¿Estamos al aire? Lo digo hasta que estemos al aire. Sí, aunque no haya cortina, esto es la sección No te pongas azul, donde recordamos a ciertos personajes, evocamos a ciertos personajes del arte, de la música. Arte. En general. Esto es mejor que la agenda cultural de Diego en el final. Sin ofender, Diego. No. Esta vez vamos a evocarnos, justo hoy que no salió la cortina, donde lo evocan. Vamos a hablar de Luca Prodan, Luca George Prodan, que es a quien Moyo le dedica ese fragmento que siempre pasamos, No te pongas azul, por el famoso tema de Sumo. Luca Prodan nació. ¿Adivinan dónde nació Luca Prodan? A ver. No es Berazategui. No. Ni es Hurlingham tampoco. ¿Venezuela? No, Hurlingham podría ser porque pasó mucho tiempo. Por eso. ¿Venezuela? Sí, y por eso se murió joven. Porque los médicos en Venezuela son una garcha. Nació en Roma, el 17 de mayo del 53. Ahora tendría un montón de años y sería un viejo choto. Sí. Fue criado en el seno de una familia adinerada. Fue enviado, como él mismo ha dicho en varias ocasiones, en la escuela donde estudió el príncipe Carlos. Mirá si lo habrán en Escocia. Forjado en esos lugares. Vamos a escuchar ese audio justamente. Ahora, porque me agarraste así, irreverente. Si sale, vamos a escuchar el primer audio. Dale. Hay posibilidades, viste, de ir a otros países, pero nosotros somos muy, muy vagos. Te digo, todos. O sea, no somos chicos que quieren llegar a ser estrellas. Yo ya me viví toda una vida antes de ser una estrella de rock, entre comillones, comillitas y comillas. Entonces a mí de verdad no me importa. Yo vivía en la misma manera que estoy viviendo ahora, en lugares así. A mí me gusta, con gente buena, gente interesante. Todos usamos la misma cocina, el mismo baño. Hay artistas, hay gente que hace teatro, hay modelos, hay músico que es un pequeño Mozart, que es impresionante. Después te lleva a su cuarto. Y no sé, es muy bueno, viene gente interesante, a mí me gusta. Yo antes vivía muy solo, siempre muy solitario con mi novia, ¿viste? Pero, no, Sumo va a seguir, sigue, pero ¿viste? A mí no me importa el televisor a colores o el auto, o ir a Brasil, no me importa dos carajos. Bueno, aunque no lo haya dicho en el audio reciente, creo que no lo dijo. Fue la escuela del Príncipe Carlos. Sí. Yo creo que se nos están salteando algunos audios. Fue la escuela del Príncipe Carlos. Estuvo pupilo, se escapó. Sí. Estuvo fugado por Italia. Lo internaron. Se hizo adicto a la heroína. Le dio heroína a su hermana, que después se terminaría suicidando por la adicción con el novio. Exactamente. Una culpa que él nunca pudo superar. Y el episodio definitivo que lo hizo cambiar un poco el estilo de vida de alguna manera. fue cuando estuvo con un coma hepático. Esas cosas que nos pasan a cualquiera cuando tenemos un mal día y comemos milanesas a caballo y te agarra un coma hepático. Bueno, se zarpó obviamente con las drogas y dijo, estuvo al borde y tenía una foto de un amigo de esa escuela adinerada, Tommy. Timmy McKern, que vivía en Tras la Sierra, en Córdoba, y le había mandado una foto de un campito. Él dijo, yo tengo que ir ahí a curarme. Se vino al culo del mundo, imagínate, estaba en Inglaterra, estaba en Escocia, en Roma. Dijo, me voy al culo del mundo Tras la Sierra. Yo estuve ahí, es el culo del mundo, les quiero contar. Se vino ahí a curar la adicción. Porque acá no había heroína, básicamente. En teoría, porque después. Hasta que llegó él y encontró mercado. Él trajo y dijo, mire lo que traje. Es más, estaba tan mal que se trajo metadona, creo que es lo que usan para la heroína, para digamos, calmar la adicción, y se lo bajó todo apenas llegó, más o menos. Todo lo que tenía para meses, tipo, se lo había bajado cuando llegó. Sufrió toda la abstinencia, se lo bancó, y bueno, a partir de él conoció a Germán Dafunquio, que era el cuñado de Tim McKern. Sí. Se hicieron amigos, empezaron a desarrollar algo. Unos temas, claro. Tocar juntos. Y a partir de ahí le dieron para adelante con Sumo. La primera versión de Sumo, que estaba Stephanie Nuttall, sí, que era una baterista inglesa que según dicen le da con todo. Uh-huh. Estaba Sokol, sí, que en los primeros tiempos fue baterista, cuando se fue Stephanie Nuttall. Por la guerra de Malvinas se fue. Claro, y también fue bajista. Claro. Alternó, hasta que después hizo Mormón y se fue, esto no joda. En el 83 se iría. Bueno, después esa sería la primera versión de Sumo, digamos, con Arnedo también. Sí. Se sumó Arnedo. Sería la primera versión la que editaría Corpiños en la Madrugada, que es un cassette que circuló, 300 cassettes, que ahora algunos lo tienen todavía, que es una reliquia. Claro, sí, sí. Y bueno, esta fue la primera versión de Sumo. Y así se insertaron en el rock nacional, del cual va a hablar Luca ahora. Le hago el pie. Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano. Y al principio, de verdad, me parecía ridículo rock en castellano, y después como fui entendiendo castellano y todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado de otras cosas, eso a mí no me gusta, pero hay Manal, por ejemplo, a mí Manal me gusta, aunque hacían un blues bastante crudo, pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá. Spinetta me parece muy rebuscado, o sea, sus letras, todos dicen, las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo, y eso es verdad, todos dicen, sí, matan, y ahora no me gusta Spinetta, es todo, de todos esos arreglos donde están 80 cambios de acordes, y al final no dice nada. También me gustó ese disco de viejos temas de él, Kamikaze, eso me gustó, había cosas más sencillas, más directas. Y mientras escuchamos Noche de Paz, Noche de Amor, el himno navideño de Sumo, seguimos con la carrera de Sumo. A partir de la deserción de Sokol se sumarían Superman Trollio en la batería, se había sumado Pettinato y se agrega un tal Ricardo Mollo, sí, la guitarra. Y todo esto le da la posibilidad a Pettinato después de escribir un libro. O sea, dos. Hizo uno cuando en los principios de los 90 y ahora otro. El primero ni se acuerda ya. Sí, La Jungla del Poder se llamó. Pero no tuvo ninguna repercusión. Ahora sacó por una editorial grande ya. Ahora es otro cantante. Se vendió. Bueno, se vendió porque pasó tanta hambre con Sumo. Sumo editaría su primer disco en el 85. Divididos por la felicidad. Sí. Seguido de Llegando los Monos y After Chabón. Solamente tres discos editó Sumo. Como todas las bandas que hemos citado de los 80, así muy, muy símbolos como Virus y Los Abuelos, que más de 5 discos no tiene ninguna. Eso es lo que duraría Sumo, porque estamos hablando de todo vertiginoso, todo rápido, comprimido, porque Lucas se muere en el 87. Claro. O sea, estamos hablando del primer disco en el 83, el primer disco editado posta en el 85, se muere en el 87, saca 85, 86, 87. Son 4 años nada más. Exactamente, y además de que todo lo que vemos ahora de Sumo y todo lo que sabemos, nada de eso él lo vivió, porque él ganaba 2 mangos, hacían shows boliches en toda la movida paracultural y toda la movida under de los 80, pero ellos nunca llenaron un estadio, porque no existía en los 80 que una banda nacional llenara un estadio. Es más, el último show que hacen lo hacen en el Estadio Los Andes, una gran plaza rockera hoy en día, y fueron 500 personas. Esos eran los shows. Ahora en los 80. Ahora juntan más los guachiturros, ¿eh? Bueno, guachiturros, igual los guachiturros. Ahora están con Rodríguez A. Pará, tampoco. Algo Rodríguez A, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar hablar de él por dos personas que lo conocieron bastante: Rodrigo Espina, quien hizo el documental de él hace unos años, y su hermano Andrea Prova, que actualmente vive en Argentina. Me llamó, me dijo que estaba mal, que estaba cansado, y por eso decidí venir a verlo cuando apenas podía, y tenía el pasaje. Luca murió cuando yo ya no... Ya, murió el día antes de que yo saliera de Roma, así que al final vino mi madre conmigo y llegamos a Buenos Aires, pero Luca ya había muerto. Lo recuerdo con tristeza, con muchísima añoranza. Su última época nos vimos mucho, pero Luca nos estaba anunciando su muerte. Pasa que nadie lo quería ver, pero nadie podía creer que el superhéroe se fuera a morir. Nos íbamos a morir nosotros, simples mortales, no él. Así, durante muchos años, imaginaba encontrármelo por las calles del Abasto. Durante años, decía, voy a dar vuelta a esa esquina y va a estar él caminando con su campera negra, su pelada, y va a venir con ese caminar medio simiesco que tenía, ¿no? Y me da mucha tristeza recordar sus pedidos de socorro y no haberlos entendido. ¿Sigo? ¿Está al aire? Sí. Bueno, vamos a ir cerrando, no porque me vas a hacer un giro. No, nadie te hizo nada. Bueno, solo te amenazo y lo sabes. Deja mi conejo Pepito, por favor. ¿Qué fue Luca Prodan para el rock nacional? ¿Por qué se hizo merecedor de esta sección? Bueno, primero pusimos un tema de Sumo. Claro, y además videos que lo citaba, así que tenemos que hablar de él en un momento. Bueno, obviamente significó muchísimo en el rock nacional porque, entre otras cosas, tenía la cabeza abierta que acá no había, porque venía de tierras un poco más libres. Primero de una ideología libre en un entorno totalmente oprimido. Y después vino otro entorno oprimido como era acá, con un montón de cosas que le importaba tres carajos, porque era un tipo que le decía, no te fumes un porro cerca de la cana. Me lo fumo igual, así con ese chupo huevo. Era así, lo que siempre destacaron de él, además de toda la faceta musical y creativa, que estuvo influenciada también por Mojo, Arnedo y Superman Troglio. Era una muy buena banda que en ese momento tenía recursos pobrísimos y muchísimo menos experiencia, pero ahora todos son músicos reconocidos, sí, porque obviamente tenían un potencial importante y Luca era como lo que empujaba todo eso. Pero lo que más rescatan de él es todo lo que significó para ellos, que eran pendejos, por ahí casi la misma edad que él. Pero él, como dijo en uno de los audios, vino con 30 años acá y había vivido todo. Él tenía una hermana que se mató por las drogas, él había tenido un incidente con las drogas, se había fugado y ha estado escapando de los padres y la policía durante meses, escondido, refugiado. O sea, vino acá con 30 años y ya tenía todo encima. Por eso probablemente le chupaba un huevo a ganar guita, el caretaje y todo lo demás de acá. Tenía otra mentalidad y como que eso hizo explosión en el momento justo acá. Y lamentablemente fue una conjunción de cosas, pero también él sabía que venía por poco tiempo porque lo delató en muchas ocasiones. De hecho, en el audio que vamos a poner ahora, él vino sabiendo que no le quedaba mucho, y cuando dejó la heroína lo que pudo, le cambió por la ginebra, porque obviamente la cabeza la tenía totalmente adictiva. Digamos que probar la heroína es un camino de ida, porque deja un tendal de adicciones impresionante, porque él lo único que pudo hacer para no morirse adicto a la heroína fue reemplazarla por otra cosa fuerte. Y acá lo tenemos al mismo confesando su destino, pero bueno, duró poco, pero fue bueno. ¿Cuántas cosas, entre comillas, va a ser Sumo de aquí a la eternidad? Bueno, yo me voy a morir dentro de poco, que va a ser muy bueno para los diarios, porque van a poder poner una notita, ¿viste?, con la crucecita negra. Bueno, saltamos de Sumo a otro tema de Sumo, pero diferente. Dale, contenido. Siempre. Dale. Vamos a hablar un poquito de la holofonía. Yo había adelantado un poquito la semana pasada. La otra semana. Para aquellos oyentes que nos escuchan. Para aquellos oyentes. Para no mentirles. Cuando hablábamos justamente del disco de Pearl Jam, Binaural, del 2000, que tenía una grabación especial, que era esto de la grabación justamente binaural. ¿Qué significa? ¿Qué significa la grabación binaural? Es básicamente, para que se den una idea, es la grabación en 3D, lo que sería el 3D en el cine, lo mismo en la música. Es decir, vos tenés en el oído los sonidos en forma tridimensional, como si estuvieses adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, etc. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la grabación binaural y vamos a dejarlo ahí, stand-by. Vamos a saltar a la holofonía, que es donde quiero llegar. Que es la holofonía, es un invento argentino. Como el dulce de leche, como la virome, el colectivo, la versión también, sí, no, lamentablemente. El bueno, submarino también. Bueno. Submarino sí. Es una idea. Sí. Bueno, la holofonía es un invento argentino que es casi lo mismo que la grabación binaural. O sea, nos copiamos de algo. Exactamente. ¿En serio? ¿Nosotros? El creador de la holofonía es un tal Hugo Zucciarelli, que es bastante reconocido en el tema de grabación. De hecho, ha hecho diferentes discos y ha colaborado con distintos artistas reconocidos. Pero lo tratan de chanta y de medio ladrón porque no difiere mucho de la grabación binaural, que de hecho se reconoce desde 1930, esta técnica de grabación. Claro. Y en lo que hace no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Pero dice, sí, mira, escucha bien. Pero ponete estos auriculares que son tremendos, mira, escucha cómo. No hay mucha diferencia. Y bueno, trata de justificar un poco. Y yo estuve investigando un montón, hay un montón de cosas, de entrevistas de él. Y sos como el Facundo Pastor de la música. Soy el Facundo Pastor de la música. Y no hay ningún. No está sometido a rigor científico todo esto. Es básicamente todas suposiciones y grabaciones que hizo él. Y bueno, quedan ahí en la nada. Y en verdad se escucha un poco mejor, pero no es muy diferente. Pero es como ir a ver una película en el IMAX. En cambio, con este escuchás así más zarpado. Y escuchás un toque más zarpado. Escuchás como un poquito más 3D. Yo desafío a todos los oyentes que se metan en YouTube y busquen estas grabaciones binaurales o holofonía en YouTube o donde sea. Y les va a gustar bastante porque es bastante. Escúchenlo con los auriculares, eso sí. Claro, si no lo pongas en el laburo, viste, mientras estás haciendo otro boludo. No. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando, sí. Sí. No, escuchen con auriculares y van a notar que es una cosa 3D y bastante impresionante. Es como básicamente ver cine 3D, que a uno al principio le impacta y después. Y te da dolor de cabeza, pero después. Se te corre el ojo del lugar, pero después se te acostumbra. 3D. Es la primera prueba que hizo este Hugo Zucciarelli, que la presentó a todo el mundo, y es el movimiento de los cerillos dentro de una caja alrededor de la cabeza, que si uno lo escucha con auriculares va a sentir que está adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, abajo, etcétera. Disfrutar. Sí. ¿Viste? Sí, me doy cuenta. Es increíble. Shelter at Peterborough in Cambridge. Three High Court judges have cleared the way for carbon. It was announced today that the replacement for the Atlantic conveyor, the container ship lost in the Falklands conflict, will be built in Japan. A spokesman for Q moving in, and they say the third world countries like Bolivia, which produce the drug, are suffering from rising violence, economic damage, and tell me true, tell me why was Jesus crucified? Was it for this that Daddy died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation in your eyes? If it wasn't for the nips being so good at building ships, the yards would still be open on the Clyde. And it can't be much fun for them beneath the rising sun, with all their kids committing suicide. What have we done? Maggie, what have we done? What have we done to England? Quien lee, tu levo de bodalcho. República de Acá, Canto Bar. Cumpleaños, casamientos, despedidas, divorcios, propuestas imprudentes, finalización de trámites municipales, embarazos si no, y todo lo que se te ocurra. www.republicadeacá.com.ar. Reservas al 4581-0278. Un lugar para brillar. ¡Y saltá al estrellato! Bueno, o no. ¡Ay, caray! ¡Qué buenos diseños que hay acá! ¡Ay, caray! Es una tienda online que te da la libertad de recorrerla sin caminar, revolver sin desordenar y comprar sin consultar, porque es una enorme vidriera online que te lleva lo último en diseño y decoración hasta tu casa, sin que tengas que moverte. Bueno, un poco sí, para que nos abras la puerta cuando te toquemos el timbre. ¿Qué tool? Entrá a www.aycaray.com.ar y comprá los objetos más novedosos, provocativos y difíciles de encontrar en otros puntos de venta a precios accesibles. Y si no, búscanos en Facebook. ¡Ay, caray! Radio Acme, sutil como un recital de AC/DC en una nursería. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. Señores, en el día de hoy, en Plagios, para despedir este programa, el último del año, sí, la vamos a romper. ¿Qué sorpresa? Y en esto de Plagios vamos a jugarnos bastante, vamos a ir en contra de lo que algunos van a pensar y van a atacar. Yo sé que hay una persona acá que va a empezar, pero por favor... Yo te hago la seña, cuando lo tenemos del aire. Por favor... Tratemos de escuchar claramente. Sí. Y no esto de... Hoy compilado, sí, de plagios, uh-huh, de Soda Stereo. Y arrancamos así. ¿Se piensan que están escuchando a Soda Stereo en este momento? Sí. ¿No es de música ligera? ¿Cómo que no? No, es Clan of Simons. Con su canción Michelle, no parece, de 1986. Los acordes son los mismos. Sí, sol, re. Ahora vamos a... ¿Qué te haces que es... sabes de música, boludo? Aguanta la ignorancia. Ahí va. Pásame el otro. No, o sea, lo escuché. Bueno, la próxima lo escuchás. Clan of Simox, Michelle. Este es el de música ligera. Ahora vamos a escuchar cuando termina este primer robo. Hay 10. 10 robos. 10 robos con una carrera. Ahora un disco ahí. ¿Están escuchando Un Misil en mi placar? No. Están escuchando Ride, la banda Ride con la canción Chrome Waves en 1992. Pero esto es Un Misil en mi placar, la versión de MTV. No. Pero el original de Un Misil en mi placar no fue plagiado. Sí, fue plagiado y después lo va a venir. Así que no. Cierre la boca, señor. Y ahora. ¡Eh! Casi lo mismo. Ahora otra sí. Guitarra. Ahora otra sí. Guitarra. Claro. Esta es una Les Paul, no, no. Bastante bien, esta, sí. Le afanaron a una banda que se llama Ride en 1992. ¿Para qué año es la banda esa? En el 1992 hicieron el tema. Un Misil en mi placar, versión MTV 1996. Y estaba en CD, seguro. Ahora, le roban a un grosso. A ver. Iggy Pop. Mass Production. Esta es más complicada, esta tiene similitud, no te diría que es un robo. Esto fue en el 77. Y el tema es Ameba de 1990. Este es más similitud. Sí, yo pensé ese tema. No es del 90. La Ameba del 90 de Soda Stereo. No es de Dynamo. Es el tema Ameba de Soda Stereo. Yo estoy discutiendo el disco para cambiar de tema. Ya ahí vimos el. O sea, la semejanza. Llaman tres. Ah, pero Cerati tiene otra voz, no copió la voz. ¿Están escuchando Zoom? Ya, lo, este ya lo pasamos. Pero vamos, son 10. Me lo querés pasar dos veces, me lo querés cobrar dos veces, boludo. 10. O sea, no te estoy encontrando un plagio de la banda. 10. O sea, número. Esta es la canción New York Globe. Canta mucho. De 1978. Y ahora dentro de poquito vamos a estar escuchando Zoom de Soda Stereo. Que le hicieron en 1995. O sea, tomaron unos años. Y dijeron, no me imagino, tipo, diciendo, uy, che, podemos hacer un tema. Tengo el arranque. Y fue casi igual. ¿Quién lo grabó en Palermo? Soda Stereo. ¿Quién hizo ese video? Con la gente besándose. Ahora, llega un punto que decís, ¿también van a robarle a una de las bandas más grosas de la historia? Decís que le robaron a Redondo y no te creo. No, le robaron a Yuchu. Yo acá no encontré 10 plagios de los Redondos, De Soda Stereo sí. Ya pasó el cuarto. Ahora vamos por Yuchu. Estamos en la mitad. Fire. 1981. No es Ecos esto, ¿no? No es Ecos de 1985, les aviso. Esto es Yuchu. Ahora sí va Ecos. Quinto robo. Se toman un toque de pausa como para decir, che, no le. Yo le puse una pausita, Igual no estamos diciendo que con esto Soda Stereo es la peor banda del mundo. No, es una de las mejores bandas de la historia. Pero. Esto, The Police. The Best to Big. 1979. La parte de atrás tienen que escuchar. Cuando pase el temblor de 1985. Muy tendencioso esto. Quiero que lo sepas. Estamos contra Soda Stereo, muy tendencioso. Yo he pasado bandas que me encantan. Pero ya no pasó acá. Y pero no encontré ningún plagio. Yo no busqué. Tenía que haber buscado. Perdiste, último programa. Bueno, el programa del sábado voy a venir un rato a través de plagios de Pearl Jam. Cuando pasa el temblor de 1985, robó a The Police. Pero a The Police no le robó en el norte, un tema. Vivió en el norte. Ahora hacerlo The Police. Ahora vamos a escuchar otra banda, Echo and the Bunnymen. Con la canción Simbo, 1981. Y es bastante parecida a Efecto Doppler de 1995. Digamos que las influencias existen en la música, o sea, eso está claro, pero hay robo. Hay algún que otro. O sea, Leonel, la cara de Leonel es como que. Me piden que opine. Es como que está. No le gusta lo que violaste digo. A todos los familiares y le está diciendo, la pasé muy bien. O sea, tiene esa cara como diciendo. Bueno, segundo tema de Police que le roban: Roxanne, 1978. Y es Un Misil en mi placar, versión estudio. Lo que vos querías. ¿Te vas a opinar? igual, no podés. No, nadie pega ningún grito acá tampoco. Me faltó el Roxana, ¿no? Claro, y bueno, pero además, dijeron, che, vamos a sacarlo eso. Bueno, capaz van a decir que nos copiamos. Y el décimo plagio, la banda es Dire Straits con la canción Six Blade Knife, año 1978. No es en la Ciudad de la Furia, ¿no? La versión estudio. Se escuchan todas las notas usadas, ya que no, no se parezca a nadie. 10. No encontramos uno, encontramos 10 plagios. Encontró 9, ya he encontrado uno la otra vez, encontró 9. 10, bueno, 9 plagios, 10 plagios en lo que va de año. Del 24, en 24 programas encontramos 10 plagios de Soda Stereo. Récord, no me parece. Yo la verdad que con esto me parece que terminamos una muy buena temporada de plagios y la única cosa que me queda pendiente para el próximo año es encontrar un plagio. Nada más. ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada. Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido. Seguimos en el dedo del medio, es el mensaje. Y esta es la sección donde hablamos de temas espinosos prohibidos y no de plagios, que no a nadie le constan. No, seguro. Vamos a hablar de el gobierno nacional. Un tema un poco recurrente en nuestro programa, pero vamos a hablar de un gobierno nacional que va a ser probablemente reelecto por paliza. Va a ser un Hiroshima. Más o menos. Más o menos la oposición va a quedar con cáncer de por vida como futuras generaciones. Además, imagínate que lo más grosso es que salga diciendo Alfonsín, yo soy segundo. Además, con todo. Va a estar peleando por el segundo puesto. Claro, pero y dificilísimo que lo saque. Claro, porque están las encuestas dicen que pierde el segundo puesto. Tristísimo. Va a bajar, no llega ni a dos dígitos, me parece, ¿no? Y Dualde. Dualde 6-7%. Increíble que te vote menos gente en el balotaje. O sea, la cagaste. Perdón, en las primarias. O sea, ese piso fue tu techo, digamos. Ojo, están hablando de que Carrió pierde con la izquierda de Altamira. Nah, yo vi una encuesta que estaba 3% y 0,8% a la izquierda. Sería, para mí debería ganar la izquierda fácil a Carrió, porque obvio. ¿Quién vota a Carrió? Sí, Dios la verdad mío. ¿Quién la vota? Más con los afiches, eso no parece Bullrich. Sí. No, y el alien Iglesia atrás es un alien, ¿no? Ese chabón. Ese tipo de... No. Bueno, vamos a hablar del gobierno nacional y como no somos obsecuentes hasta que nos paguen, vamos a hablar de las deudas que tiene este gobierno, que probablemente nunca salde. Julio López. Bueno, Julio López. ¿Quién es ese señor? Bueno, uno de ellos es el veto a la ley de glaciares y a su vez de la minería. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos una empresa que se llama Barrick Gold en este país que parece, ajá, que pasa como Pancho por su casa. Una empresa amigable. Se ha votado una ley para frenar un poquitito el avance minero y la presidenta la vetó. Dijo, esto no me va a gustar. Esto no va. Esto ha provocado, entre otras cosas. Bueno, no fue muy trascendente la noticia, excepto en ámbitos por ahí afines. Pero Pino Solanas le dio bola. Sí, bueno, Bonazo era alguien cercano al gobierno. Ahora ha sacado un libro cuando el gobierno se la Barrick Gold. Pero bueno, es alguien bastante cercano ideológicamente al gobierno, era. También estaba cercano a Aníbal Ibarra. Bueno, también, bueno, hay un motivo de peso. Bueno, 194 motivos para alejarse de Aníbal Ibarra. Eso es uno. Lamentablemente no encontramos muchos medios que ataquen al gobierno por esto, por no proteger los glaciares, por permitir la minería a cielo abierto. Como que eso no está en la agenda, ¿no? Está más preocupado por la cartera o el botón. Hablan del INDEC, las estupideces esas de por ahí de Moreno acogotando un tipo. Porque, a ver, no hay dudas que te miente con el INDEC, pero ¿qué cambia si te... O sea, no, o sea, hay inflación, es verdad. La inflación existe, o sea, no es que... Porque el chabón te digan, no hay inflación. Vos decís, ah, listo, entonces me quedo tranquilo. Nadie... Claro. Es como pedirle a un político que no te mienta. Sabes que los políticos mienten, o sea, no pidas que no lo hagan, porque estarías llegando a un lugar que no existe. Vamos a hablar de la multinacional Barrick Gold. Uno de los directores es el venezolano Gustavo Cisneros y había fichado al expresidente de España, José María Aznar, como miembro del Consejo Asesor. Tiene 26 minas de explotación en distintos países y una de las mayores reservas de oro del mundo. Ah, bien. Está un pesadito. Es como cuando Uruguay hubiera ido a la guerra con nosotros para proteger las pasteras. Sí. Acá nosotros por la Barrick Gold damos la vida, ¿eh? Claro. Hasta los pibes de 15 años. Exactamente. Bueno, ese es uno. Hablando de la política de subsidios, otro. Que tendremos que celebrar la política de subsidios porque evidentemente nos permite tener este boleto tan barato. Viajar en colectivo. Sí, nos permite pagar menos de luz que nos viene la boleta. Ahora. Qué bueno. Qué bueno. Los subsidios incluye planes sociales, incluye un montón de motores de la economía actual. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Se cortan y estamos peor que Grecia. ¿Cuándo? Claro, porque es todo el Estado benefactor en su máxima expresión. Primera presidencia de Perón, total, ¿no? Mm. Bueno, se murió el se murió Evita, ella se murió en esto, están arreglando sí, todo. Ella tema está es mal de salud, ¿no? Claro. Ella le van a decir tirana prófugo cuando se vaya. El tema es, más allá de las cuestiones de fondo, que no soy economista y no puedo resolverlas todas yo, sino me llamaría a Cristina y después yo renunciaría. Sacaría un libro, me comería Juanita Vial y un montón de cosas más. La política de subsidios tiene un límite, o sea, es ir frenando, pero el tema es cuando es difícil construir una política real que genere empleo, que perdure y tapar todos los baches que hay, pero el tema es cuando solamente pones un freno, subsidio. Sí, tapamos agujeros. Cuando venga otro y saque todo eso, no lo va a poder sacar ya a esta altura. Y esconde otras cosas eso. La igualdad que da, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que está bien. Que repara, a ver, pero ¿hasta cuándo va a sostener eso? O sea, ¿cuándo va a cambiar? Porque tampoco hubo una ayuda de otro lado. Claro, ¿sabes? Pero sí. ¿cuándo va a haber una política real? Política real a gran escala para generar empleo y además para que esos planes no sean necesarios, porque deberían no ser necesarios. O sea, le damos el plan, equiparamos un poco la balanza, pero no se trata de que la balanza esté siempre equiparada porque el Estado va y pone plata de más. Digamos. Claro, debería ser la economía la que. La economía tendría otro curso natural. O sea, nos acostumbramos a que esto sea lo que funcione. Y no debería ser siempre así. El enorme subsidio que tiene el transporte, está bien, nos aliviana el costo de vida a nosotros, pero ya lo que no va si el transporte necesita esa millonada anual para sostenerse. Claro. Eso es otra cosa. Vamos a otro. Este es un punto más divertido. Este es un plato. Las alianzas de este gobierno progresista. Que ha tenido, bueno, acá tenemos una formación. Hay equipo. Jugarían todos de 4 y 8, porque están todos a la derecha. Aldo Rico, que ha tenido acercamiento con el gobierno, después no lo han mancado, no se ha sostenido, pero Aldo Rico estuvo ahí. Carlos Saúl Menem, me pongo de pie, la 10 y capitán. No, porque integra la lista que apoya a Frente para la Victoria, va a ser renovada su banca. Para venir en cana. El Guido, show te tenía todo pensado para venir en cana. Guido, torturador de indios Infran. Este muchacho que repartió a troche y moche, el gobierno dijo: No es que quemó urnas, no hay que intervenir en la provincia tampoco. Bueno, Saad y Barrio Nuevo en 2009, en Catamarca, que Kirchner fue especialmente a apoyar a Saad y estaba también Barrio Nuevo, que Renueva el otro día perdieron y dijo: es culpa de Kirchner. Vos te metiste con esta gente, Néstor, bancatela. Sabes que no había códigos. Scioli, vamos a decirlo porque Scioli suena como menos malo que los demás, pero Scioli es impresentable. Estuvo con todo. Pioja, Soria, Peralta, el que apalea maestros en Santa Cruz, Peralta, por si no se acuerdan, y muchos más que escaparían, en teoría, al arco político progresista que estamos acostumbrados a este gobierno. Bueno, pero necesitan tener un poco de eso para darse cuenta que son progresistas. Claro, para que resalte más el gobierno, digamos, ¿no? Otro punto más que le vamos a llegar a, no a este gobierno, sino al anterior, pero es parte del mismo proceso, la fusión de Clarín y Multicanal, que muestra la evidente connivencia que hubo de parte del gobierno para con el multimedio antes de que se volviera en contra. Estaba todo bien y después se acabó. O sea, muchachos, le diste licencia. Pero Néstor, ¿no les soliviantó una deuda millonaria incluso al grupo Clarín? No pasa nada. Cuando se especificó. Estás haciendo una denuncia muy grave, ¿eh? Sí. Vos tenés papeles para probar esto porque si no, nosotros no podemos hacernos cargo. Yo puedo decir esta boludez porque tengo abogado Cuño y Barona. Pero y vos. Y Fernando Burlando. ¿Y vos qué vas a hacer? A mí me respalda el Colorado. Ahí está. La fuerza de la efedrina. Cristina, la fuerza del amor y la fuerza de la efedrina. Bueno, esto marca también como, para esto, para todo el arco K, que después me viene a decir, nosotros contra Clarín, no, querido, contra Clarín, estuvieron los que hicieron huelga y los echaron de Clarín por sindicalistas. Estos estuvieron contra Clarín cuando nadie estaba contra Clarín y los despidieron, no los dejaron trabajar en ningún lado más. El gobierno se echó contra Clarín cuando dijo, a ver, si yo la tengo más grande que Clarín. Y en un momento dijo, a la mierda, y le voy a hacer fuerza. Nada más. Y cuando lo tuvo que sobar el lomo a Clarín, cuando Kirchner tenía 22%, cuando ganó, lo hizo y le daba notas a Clarín y estaban todos bien. Entonces no nos olvidemos de que este gobierno hizo la paz con Clarín cuando tuvo que hacerlo. Así que lo puede volver a hacer en cualquier momento. Y ahora vamos a volver a un tema que ya tocamos, el de los indios. En general, las patotas kirchneristas, la represión de maestros en Santa Cruz y la política de derechos humanos del gobierno, que incluye también las felices desapariciones de Julio López y Luciano Arruga en este que es el gobierno de los derechos humanos, porque ningún gobierno, este es un caballito de batalla que se repite siempre así, ningún gobierno hizo tanto por los derechos humanos como este. Entonces, derechos humanos hay que explicar al gobierno y a toda esta caterva de kirchneristas energúmenos que te dicen todo el discursito porque le echó en el libro a Aníbal Fernández. Derechos humanos es todo. Todo atentado a la calidad humana es un atentado contra los derechos humanos. Cualquier persona que no puede comer, que es maltratada, es un abuso de sus derechos humanos. Los indios que le sacan las tierras es un abuso. Los desaparecidos en democracia, que son un montón, que pueden averiguar con la Correpi, que se encarga de enumerarlos y de detallarlos. En democracia y en el kirchnerismo hay un montón de desaparecidos, hay un montón de reprimidos, pero ni hablar, son represiones silenciosas, son patotas, son grupos, son bloques, son gobernadores que son malos, malos, no obedecen. Están influenciados por los spots. Cristina no le dijo que vayan. Cristina no dice nada, porque cuando hay represiones como los indios o cuando hay represiones de los maestros, nadie dice nada al gobierno. Los medios opositores lo sacan como noticia solamente para salpicar un poco al gobierno. Nadie profundiza, nadie se hace eco de los conflictos. Y seguimos en lo mismo. Esos son los derechos humanos. Derechos humanos no es ir a descolgar un cuadrito de Videla ni subvencionar a las madres de Plaza de Mayo, porque es otra cosa del kirchnerismo. Cooptar a todos los organismos de derechos humanos y ahora es todo de ellos. Sí, la izquierda en un acto de... Claro, no tiene lugar. No tiene la izquierda lugar. La que siempre bancó a las organizaciones de derechos humanos, la que siempre estuvo con las madres... Quedó desplazado. No puede acercarse a las madres hoy en día, porque las madres también... Es entendible en un punto de que nadie les dio bola como ellos. Ahora vinieron estos, les dieron bola. Es entendible que las madres hayan sentido una cercanía. Porque evidentemente Menem no les dio ni pelota. Y dijo, bueno, yo indulto a estos tipos. No, tres carajos. Pero porque era un buen cristiano, dijo el otro día. Sí. ¿Qué? Dijo que lo hizo porque era un buen cristiano. Sí, como todos los cristianos que cuando había genocidio en Alemania dijeron, yo soy buen cristiano, que maten a los judíos. Él también es buen cristiano. Así hay más cristianos y menos judíos. Esta política está bien. Ha hecho lo que nadie por las organizaciones de Plaza de Mayo, por ahí las madres. En ese sentido, atenderlas, recibirlas es entendible. Pero no es entendible que ante cualquier situación ligada a la dictadura, a los desaparecidos, siempre esté el kirchnerismo en la cabeza y no le dé lugar a nadie, porque es de ellos. Ellos son los que pueden hablar, ellos, los desaparecidos de ellos son los únicos. Toda la gente que sufrió en la dictadura, si no pertenece a su arco político, no es de ellos y no está legitimada. Los derechos humanos son los derechos humanos de todos. Y no, los derechos humanos de los delincuentes, ¿eh? ¿Por qué no los matan? No, claro, ni una cosa ni... No, no estamos hablando de eso, ni a palos. Pero derechos humanos son todos. No es solamente reivindicar a los crímenes. O reivindicar, no. Solucionar las penas incumplidas de la dictadura. Sino también todo lo que atente contra la dignidad de una persona. No tener comida, no tener derecho a expresarse, derecho a protestar, que sean reprimidas las personas, atentan contra los derechos humanos. Y el gobierno, que obviamente es totalmente oportunista este uso y abuso de los derechos humanos, porque Kirchner no tiene una historia de militancia y lo sabemos todos, que está bárbaro que ahora le haya agarrado a él cuando vivía y a ella el frenesí democrático, el frenesí reivindicador. No lo tuvieron, y aunque no lo tuvieran, está bárbaro que lo tengan ahora, pero no son los dueños de los derechos humanos. No estuvieron siempre ligados a ellos. Entonces, otro de los cuestionamientos que se le puede hacer es ese, pero lamentablemente la gente que los cuestiona a ellos no es gente muy preparada para hablar de derechos humanos. Así que para eso estamos nosotros tres y este operador parecido a Luchetti que nos va a mandar a la tanda. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibe. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gaudio. Quiero que gane solo porque sale con la Cluster Bogart. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Y seguimos con más el dedo del medio y entramos a una mini sección de deportes porque te quiero comentar algo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Garcés rompió la virgen. No, es un tipo sin códigos. Además de no traer alfajores después del mundial que lo llevó el Diego para levantar la copa. Y dijo, Garcés lo quiero en el mundial y bueno. Fue Garcés y está jugando en Colón, Garcés, y aparentemente él es el responsable, junto con otros dirigentes, y acá me pongo muy serio, de haber hecho trizas. Ah, la reventaron. La reventaron. Porque dijo, esto trae mucha mala suerte, tenemos que romper todo. La virgen era mufa, según ellos. Exactamente, ahora, la virgen era mufa. Ahora, no es joda, que la reventaron y el siguiente partido que jugaron, ganaron. Bueno. O casualidad jugaron contra San Lorenzo, la puta madre, pero bueno. Están invictos de que rompió la virgen. Claro. Claro, exactamente. Hubo un tole tole, parece que mandaron a reconstruir la virgen que había roto Garcés, porque vamos a decir que Garcés rompió la virgen. Sí, dice que la rompió él, o sea, en persona fue, no es que dijo, tírenla a la mierda, no, yo la quiero romper. Yo quiero hacerme cargo de algo, dijo. Y como la rompió, obviamente, se la pusieron, tipo, le pusieron rueditas, la pusieron por lateral y él la barrió el brazo contra el lateral. Y te la fumaba un faso. Claro, no es que le pegó directamente, no, se hizo la presión en presión de 8, la tiraron con un carrito y fue y la cruzó una patada. Y se te va, le gritaron. La reventó y se levantó y dijo, no fue nada, se tiró. Bueno, yo no soy religioso, pero muchachos no juegan con la Virgen porque capaz que después... Soy Brasil, un pleito se volvió tan violento que la gente dice que una estatua de la Virgen cobró vida. Y le dio una lección a todos. Despacio. Muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza. El dedo del medio. Por Radio Acme. www.radioacme.net. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es esto? Plaza Sésamo. Ah, qué divertido. No. Plaza Sésamo se volvió porno por unos minutos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no está mirando? Su cuenta de canal de YouTube fue violada y reemplazaron videos de la serie animada por Films Hot. Así, de la nada. ¿Quién mira Plaza Sésamo para saber eso? ¿Cómo? ¿Quién mira Plaza Sésamo para saber eso? Alguien lo debía hacer. Bueno, los niños seguramente se empezaron a sorprender cuando vieron. Claro, videos así. Papá, estaba Gina Jameson. ¿Cómo sabes quién es Gina Jameson? Me contaron. Y el papá, viste, con un libro. ¿A qué hora aparece esta chica? Espera que me pongo la alarma. No son las 4 de la mañana, callate. Dormir. Varios hackers violaron la cuenta, justo, ¿no? Pornografía, violación, bueno, todo. Oficial del programa de sitio de videos y reemplazaron lo de la serie animada con otros porno. Pero esto, como viste cuando haces un cambio en Wikipedia, que al toque, a los pocos minutos te lo vuelven a cambiar. Si por ejemplo pones que Alejandra Pradón no se cayó del séptimo piso, sino del primero, que estaba en una fiesta de un jugador de River, ¡pum! Te lo pones y al poco tiempo te lo modifican de nuevo. Claro. O sea, no te tenés lo aceptan. Tenés que poner pruebas, decir que era, sí, Garcés, que estaba Cagnay, que estaba Lux y Pipino Cuevas. Si no, no te lo dejan poner. Claro, todas esas cosas tenés que poner. Pero bueno, Plaza Sésamo, podemos decir que por unos minutos se volvió interesante. Permíteme resolver el misterio. Tu madre tiene miedo a volar. Antes podía decir que al menos mi madre era normal. Todo el mundo tiene miedo a algo. No todo el mundo. ¡Títeres de trapo! ¡No! Qué buena audio. Bueno, y como para terminar con la noticia, recordaba en un capítulo de Padre de Familia que los ponen a los de Plaza Sésamo y los recrean como si fuesen una serie policial. Este programa contiene lenguaje soez y es traído a ustedes por la letra H. ¡Hola! ¡Maldita sea! ¡Iré enseguida! ¡Un maldito bastardo se voló los sesos en un lugar llamado Hoopers! Beto, desearía que no bebieras tanto. Enrique, yo desearía que no comieras galletas en la maldita cama. Beto, estás gritando de nuevo. Hijo. Todo consiste en darle muy buen sabor a la mierda que vas a tragar. Atención, porque doctores especializados en fertilidad en la Universidad de Harvard. Así esa. Que esto no son los charlatanes. Si no son de Massachusetts o Michigan o Connecticut. Claro, son expostas. Igual es largo. Esto es Pittsburgh. Se pusieron las pilas y analizaron esperma de 100 hombres entre 18 y 22 años. ¿Cómo? O sea, lo probaron. Saladito, sí, saladito. ¿Qué pasaba? Tenés demasiada información vos. Sí, una averigua. Periodismo es así, muchachos. Si van a volver en una radio pedorra, yo hago investigación en serio. Concluyeron los investigadores que aquellos que comían continuamente comida rápida, chocolates y papas fritas, entre otras cosas, tienen peor calidad de esperma comparado con aquellos que se alimentan sanamente. Ya está. Querida, me cubrí toda la semana, dale. A ver la boquita. Una fiesta para March. Y los regalos son como para bebé. Bueno, estoy en la bañera. Por cierto, felicidades por tu nuevo trabajo, Homero. ¿Nuevo trabajo? ¿March está embarazada? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué desgracia! Papá, ¿de verdad hiciste un berrinche de niño chiquito? Ah, solo esa vez. Y también, ¿cuándo ibas a nacer tú? ¿Estás embarazada? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgracia! Y luego, ¿cuánto le dije de Lisa? ¿Embarazada otra vez? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, qué desgracia! Y seguimos en el dedo del medio, es el mensaje. E interrumpimos uno de los mejores temas de todos los tiempos, de la mejor banda de todos los tiempos, que jamás ha plagiado a nadie. Lo cual, ¿alguien en esta mesa puede discutirme? No. Jamás ha plagiado a nadie. Es uno de los más plagiados. Es probable, pero no en calidad artística. Estamos hablando de Queen y de su líder, al menos musical, creativo. Me gustaría que vuelva solo para. O sea, que puedas concretar tu sueño de tener relaciones sexuales con él. Sí. Sin a mí me volvió Alfaro, volvió. Siempre estuvo. Se cambió la ropa. Alfaro, ¿qué pensás de los plagios de Soda Stereo? Viste, dice muy buenos. Y te hace señas como. Alfaro se bañó y se cambió, lo cual evidencia que estuvo de partusa. Alfaro está igual. ¿Qué va a estar igual? Igual. No le presta atención. No le presta atención. Estamos. Estás tomando la. Quiero que escuche esto, señor Germán Alfaro. El próximo 24 de noviembre se cumplen 20 años de la desaparición física de Freddie Mercury. Y no lo puede hacer. No podemos hacer el programa especial porque el señor Francisco de Narváez nos ha censurado la radio y no llegamos a noviembre. Entonces tengo que hacer un homenaje un mes antes. 20 años menos un mes. ¿Eh? ¿Te parece bien? 479 meses. No 480. Hizo la cuenta, es increíble. Rápido, rápido. Los judíos somos rápidos. Lo tenía que decir. Freddie Mercury, no vamos a aburrir con toda la biografía que siempre doy en los programas pedorros como el de él, que digo, nació en Zanzíbar en 1946, esto lo saben todos, lo pueden buscar en Wikipedia. Queremos recordar a un artista inigualable que probablemente los grandes medios lo recuerden porque se cumple un aniversario redondo de su muerte, se cumplen 18 años, no se acuerda nadie de vos. Cumplen 20, 25, era un genio, pero como el cumpleaños que fueron 65 años, 64, 63, no se acordó nadie. Una sola, no me hagas hablar de la Rolling Stone, que me da los cago a trompadas a todos. A la peor revista del mundo. La peor revista del mundo. Y el operador asiente, que además de siempre destrozar a Queen, nunca lo puso en tapa. Y puso esos rankings de mierda. La mejor canción de la historia, y estaba Rosé Bohemia 140. Estaba tipo Madonna antes, ¿eh? Acá a mí me quieren hacer. Yo voy a dejar a estos señores un día solo para cagarlos a tiros, tipo esos tipos que agarran un arma que podés comprar en cualquier lado y vas y los cagás a tiros. Bueno, voy a hacer eso en vez de una escuela. Yo voy a cambiar, voy a ir a Rolling Stone y los voy a reventar a todos. Y más, voy a buscar las direcciones de los tipos que se hayan jubilado, que hayan escrito en los 70, y los voy a ir a buscar a todos y hacer un tour. Y después me entregó, me disparo escuchando un tema de Queen. ¿Cuál psycho? Bueno, queríamos recordar, o yo quería recordar porque ustedes son malos y no lo quieren recordar. Y Alfaro, depende, si le da rating y dinero, si lo quiere recordar, a Freddie Mercury, que falleció hace 20 años, cuyo vacío no se ha podido llenar y nadie ha podido plagiar. Lo recordamos escuchando la actuación de Queen en Live Aid de 1985, que recientemente, bueno, hace 4 o 5 años, pero es reciente, para los que somos jóvenes, no por Alfaro, que ya perdió la noción de los años, ha sido elegido la mejor actuación en vivo de toda la historia. El recital de Live Aid y la actuación de Queen, que duró 20 minutos y fue descollante. Por eso puse todos los temas que eran los que empezaban esa actuación. Porque nada, está liberado a la sala acá, Germán Alfaro. Eso es un programa serio. Y por eso somos el mejor programa de esta radio y nadie puede discutirlo ahora, ¿no? Somos el mejor programa, sí. Lo dicen todos. Tendríamos que habernos tomado el trabajo de agarrar, de editar todos los, las veces que todos los diferentes operadoras que tuvimos, porque ya en 24 programas tengo 15 operadores más o menos. Sí. Tuvimos 3 operadores, vos y vos. Y bueno, Alfaro nos operó una vez. Las dos primeros programas. Te hace creer que va a laburar cuando empezaste, te opera. Y los dos primeros programas, de todos los programas, los operé yo. ¿Qué era? Como para que nos entremos en confianza. Claro, ahora que le pagamos a Alfaro, dices, es un genio. Sí. Vos todavía, bueno, no le pagaste, es mucha guita, bueno, te digo. Bueno, estoy haciendo un programa, Alfaro, por favor. No te metas en mi programa. Freddie Mercury, 20 años. Y ahora te vine a cobrar. Y nada, no hay plata que manche este momento, por favor, Alfaro. Y así me voy con esta aura, espíritu, pensando en Freddie, y me voy a la pausa. Basta. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Y arrancamos con la sección, iba a decir. Sexy. Pero también es una sesión, porque sexy, vos cuando entrás en Twitter, tenés que abrir una sesión. Más o menos que la fui saliste salvando. Saliste bien. La fui salvando, sí, Impresionante. O sea, rápido. Que sí, como digamos que algo, por lo menos zafó. Estuvimos viendo los Twitter de los famosos o aquellos que se creen famosos. Y tenemos los mejores comentarios de esta semana, podemos decir. Vila, tal vez presidente de la AFA, según él. La AFA disidente. Porque dice, gané, soy presidente de la AFA. Entonces a eso le contesta Pamela David. Le pone, ay, soy la mujer del presidente de la AFA. Contesta así todo re emocionada. Y ahí Fantino dice, arroba Vila, o sea, le habla a Vila y le dice, siempre con vos, soy tu fiel heladero. Y Grondona, que también está metido en eso, tiene tiempo hasta para eso, dice, jojojojo, LTA. Puso. Yo me imagino, igual imagínate si se casa Pamela David con Vila, sí, y Palma. Estamos a merced de Pamela David, chicos. Sí, sí, sí. Además me imagino juntándose de vuelta a un manzano ahí y todo. Bueno, ya están todavía. Sí, no obvio. Pero de juntar todas las semanas. Sí, seguramente. No, dos. Hacé dos vos y yo uno. Porque yo tengo la mitad de... Ah, vos, este valía como por dentro. Tengo uno del presidente de Racing, Molina, ese muchacho que aparecía y desaparecía ayer. Y cuando le preguntaban por qué pasaba en la AFA, decía incoherencias porque propio de que no tiene ningún argumento. Molina puso en su Twitter, puso, me parezco físicamente y soy pusilánime igual que él, pero no soy George Costanza. Ah, porque es parecido. Igualito. Igual, tiene una pinta de pelado, pelado gordito que no mueve ningún hilo. Ricardo Alfonsín pone: la única certeza que tengo después de ver mis últimos comerciales es que estoy más gordo. Está más gordo, está, ¿no? Gordito, la política no lo está ayudando a Alfonsín. Está con una papada más. A mí, igual, padre, a mí, igual en el spot lo que me encanta es cuando Alfonsín dice: ¿y saben por qué? Porque quiero dejarle a mis hijos un gobierno de que estén orgullosos. Yo decía, y el padre, boludo, se cagó. El padre se cagó de risa. No tenía, ¿no?, esa idea. ¿Saben por qué hago esto? Porque no me cae bien este pendejo. Pendejo, ojalá que se muera joven. ¿A mí? Bueno, este es Duvalde. Eduardo Duvalde. Eduardo Duvalde tuiteó, aparentemente ligado a estas redes nuevas: ojalá que se pongan de moda los viejos fascistas adictos al poder. Mirá, porque había dicho que se pongan de moda lo... Era una moda los homosexuales. Y era una moda la voz. Él estaba en contra. Claro, él estaba en contra de las modas. Ojalá que se pongan de moda la gente como él. De Narváez dice: no se olviden, si me votan el domingo y gano, les cuento cuál era mi plan. Es genial. Será el... Nos quedaremos con las ganas, me parece, ¿eh? No, su, bueno, es abrir nuevas radios. Y mirá, está justo, o sea, y esto no fue a propósito, ¿eh? El otro usuario, narcomodelo. Sos un hijo de puta. Qué malicia que termine todo rápido, que quiero salir en bolas en Playboy. Dice esta bien chica. Ah, Tinelli ya no llega. De año. El año que viene. Selecciona alguna y entra, ¿eh? Sí, seguro. Ahora me toca a mí. El peluquero de Beatri pitió jeje. El peluquero que robó Beatri. Nada más puso jeje. Marce Bonelli escribe algo que dice, fijo, o sea, no se entiende nada, todo letras, así que no se entiende nada. Y Bebe con Tepomi le dice: te reentiendo. Y entre paréntesis, esto lo escribió mi mucama. Obviamente entendemos. Por si había una falta de ortografía, se quería cubrir. Si hay una falta de ortografía, es boliviana. Bueno, Pedraza, en la cárcel, parece que tiene acceso a computadora y escribió: ¿por qué un criminal comprobado es condenado y otros criminales comprobados no son condenados? Algo que dijo Lisa, eso me solo falaste. Se lo habrá afanado. Bueno, y Yalit, el soldado israelí que lo salón, puso: todos los palestinos son putos. Cuando... Oye, para esto está el Twitter, para discriminar y maltratar gente. Y curiosidades del Twitter: el usuario "yo no tengo nada que ver con el crimen de Candela" es seguidor de "yo no estuve con Orita Dalmazo". Mira cómo en las redes sociales se van juntando. Todo, y todo. Ingeniero Bloomberg es seguidor del licenciado Tellerman. Son especialistas. No, imagínate que cuando te sugieren amigos en Facebook, al pibe ese, yo no maté a Candela, le llega de amigo a sumarse a todos por Candela, uno de esos grupos. En medio me está jodiendo, Facebook. Poco sentido común. Bueno, yo tengo el último. A ver. Tengo el último, Mauricio Macri. Que puso: primero me tragué el bigote, ahora me agarró ataque de pánico, listo, 6 meses de licencia. El Dedo del Medio presenta música under. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Música under y ponés Under Pressure? Más obvio no podés decir, ¿ah? ¿Eh? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. ¡Ah! Desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música under en el Dedo del Medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del Dedo del Medio. Y seguimos con más El Dedo del Medio mientras Alfaro nos recuerda primera agenda cultural. La primera agenda cultural. ¿Le gustó? Fue el curso él. Curso de fotografía en Urquiza. Yo no quiero sembrar polémica, pero bien podrías recordar que Alfaro trabaja para un narcotraficante, ¿no? Y que le aumentó el sueldo justo cuando... Le aumentó el sueldo justo cuando se venía la debacle. Le dijo: me voy con todas las valijas a Bahamas. Te aumento ahora porque después... Es ahora. Viste que la publicidad es ahora. Las publicidades ahora son extremistas. Es ahora. Alemania 1939. Te ponen "es ahora". Y se tiene que hacer eso. ¿A nadie se le ocurrió eso? Argentina, 1976, es ahora. Encima el color rojito, viste que claro. Scioli eligió el naranja, pero él eligió el rojito. Y la película que hizo Scioli animada, La Ola Naranja, sí. Es increíble. Pero, increíble. Pero recién acabo de ver publicidad de Carrió, Carrió Locos K. Hay una especie de... No, están, para mí están convirtiendo en argentinos más pelotudos. No, porque no puede ser real esto, realmente. Y hay una publicidad de Narváez que me mostraron hoy, que está la vice de Narváez. Mónica López. Que se acerca a él, que dice... Ah, por que eso, hace, por eso te elegí. Claro, que yo te quiero... Yo te hablo así como si somos... A vos, porque no te voy a hablar con un discurso, le dice. Claro, y dice, no. Yo te elegí a vos y está en una casa que vos decís... La pero al final, hay un video que te dice... spot nazi. Hay una esvástica en el fondo. Te muestran un cuadro que hay al fondo y se forma una esvástica en el cuadro. Sí, es verdad eso, yo lo vi. Eso es la idea subliminal. Fuma. Fuma, ya está fumando. Ya está. Más con el bracito así. Claro. Yo también. Yo momento, igual son medio tendenciosos porque a veces se enfocan cuando él está levantando el brazo así. Hey Hitler. Y no lo hace tantas veces. Es medio tendencioso. Lo hizo en 30 segundos. 4 veces 30 segundos. Che, ¿quién no se tienta? ¿Quién no le pica la axila y levanta la mano así? En fin. Bueno, la agenda cultural con el señor Diego Salón. Bueno, vamos a arrancar directamente con el Malva. Vamos a ir. Ah, ahora apunta el Malva para asegurarse. A lo seguro. Voy a ayudar a Malva Cine. Jueves 19 horas, Frankenstein. De la película original, 1931. Viernes 24 horas. No te apures, no te apures. Pará. Está Cáfaro. Pará porque además empezamos tarde, no te preocupes. Está bien. Es 71. Pasamos factura. ¿Cuánto sale la entrada? La entrada es libre y gratuita. Muy bien. Esto es para vos con tus minitas. Llévala que es gratis. ¿Vos? No, están haciendo señas a vos hasta los pedazos. Yo no la llevo a Malva porque me queda lejos, ni pedo. No sé quién está circuncidado acá. ¿No? Mirá cómo el perjuicio, cómo opera el perjuicio. Yo no te dije nada que parecías indio. Bueno. Y Alfaro, que vino en un barco a la familia, vinieron todos los inmigrantes. Vinieron todos muertos de hambre. No le dije nada. Bueno, para el sábado tengo 24 horas también en el Malva Cine. Tengo Psicosis de Hitchcock. ¿Cuál es la cosa que pasa en el Malva? La otra, la de que trabaja Viggo Mortensen, es una. ¿Para cuándo Contrafuego en el Malva? Ah, sí. Porque ya está, se prestigia todo en el Malva. La serie. La de Babi Checopar. Contrafuego en el Malva. Serie. Increíble serie. Babi Checopar aparecía. Con producción de Diego Chafredo. Hay una parte en la serie que vos ves que es, vuelca el auto, genial, y en el auto se ve a un tipo con un casco adentro. O sea, cuando lo apuñalan. Cuando lo apuñalan, no entra nunca. Y nunca, no entra nunca la sombra muestran y nunca no llega. Hasta tiene en una parte hay un almanaque. O sea, los productores eran jodidos. Hay un almanaque que dice 30 de febrero en una parte. Vos decís, hijo de puta, o sea, hasta eso le. La hicieron especialmente. Se hicieron a propósito. Escúchenme, busquen en YouTube Diego Chafredo. Ah, sí. Y ahí van a ver el maestro de los efectos especiales que Babi Checopar luego plagió. Ese tipo nos llega a nosotros, quería trabajar con nosotros. Y nosotros dijimos, para. Tampoco limites. Para tanto. Hay límites. Diego Chiafredo. Con doble F. Con doble F. Diego Chiafredo en YouTube y ya está. Diviértanse, tienen toda la noche para divertirse. Contrafuego, o sea, mala copia. Ahora hace hasta videos de 15 años y terminan siempre con tiros. O sea, es increíble. Es genial. Es un maestro, muchacho ese. Para el jueves también tengo muestra 200 años, 200 libros, una muestra que está llevando a cabo en Libertador 8151. Es la ex-exma, ¿no? Uh-huh. La muestra se podrá visitar hasta el 20 de enero de 2012, así que tenés tiempo para ir. Pero a visitar. Está buena. Sabemos que es la ESMA. Dicen que está buena. Dicen que está buena, no me parece. Me suena clarísimo. Ahora dicen que está buena. ¿Confirmamos que la ESMA esto? ¿Qué barrio es? Esto es Núñez. Ahí está, los barrios son. Yo le preguntaría a un amigo que tengo, pero cuando lo llevaron a la ESMA no pudo ver la dirección. Así que. No vio bien. Estaba con un poco los ojos tapados. Uno lo tenía medio salido. Así que no pudo fijarse. Le dije, igual sos un colgado. Bueno, y seguimos. Termino de completar. Martes y viernes de 12 a 21 horas. Está bien. Hasta el 20 de enero. Hasta el 20 de enero de 2012. Así que un montón de tiempo. Sí. Después tengo acá cuando van, acá es donde caen las críticas. Porque ya por el título ya critican. Bueno, Alfaro justo se fue. Pero uno menos para criticar. Luz Buena y sus cumbias de salón. Cumbia de salón. Ya están criticando. Bueno, a ver, ¿qué es? Es una banda que toca cumbias, justamente, pero cumbias. Cumbias de las buenas tocan. No los guachiturros. Esto es en Guardavieja 3811. Yo no estoy subiendo. ¿Cuánto sale eso? Esto sale gratis. Bueno. La otra vez se nos tiró una banda cualquiera 40 mangos. Era una rebanda, seguro. No, chicos, de Asterio. Mirá. Porque yo no conozco ningún plagio de esa banda que nombraste recién. Ah, ¿no? De Soda Stereo ya conozco 10. No conozco ninguno. quiero decirles que mi capacidad de asombro, que es grande, no da abasto ante lo que voy viendo. Cada dos minutos hay aviso de iglesias de coalición cívica del proyecto Blair Witch. Ah, bueno. Para mí que están todos. Fernando Iglesias es el alien que hablábamos. Claro, el alien. Esto no se detiene. Para mí que están hasta la madrugada, tipo, como Tinelli que graba programas futuros. Claro. Tipo, se quedan a madrugada grabando spots. A ver qué sale. Bueno, un disco que hayan escuchado recientemente. Thriller. Producido de Thriller. Tipo, una película. Psicosis, bueno, que te cuchilla a Cristina. Vamos, graben. O sea, es increíble. Todo el tiempo. Cuando hagan Sexto Sentido, no lo van a meter a Kirchner, ¿no? No, no es la posición. Bueno, el fantasma de Néstor dice: no, no puede volver. Matemos a la viuda. Seguimos con la agenda cultural. Después tengo códigos y prácticas del street art, es decir, del arte callejero. Muy interesante esto. Sí, mirá, está bostezando, Leonel. Sí, la primera vez que bostezo todo el programa. Tranquilo, tranquilo. Es porque estás cansado del partido, lo sé. Sí. Esto es todos los jueves hasta el 15 de diciembre de 2011. A las 17 horas en el Centro Cultural Matienzo 2424. Esto es un antropólogo chileno, Brian Gray. Nos va a querer comer tierras. Eso sí, lo sabe. Sí. Y el chileno es así. Es cuestión de tiempo. Va a llamar a los ingleses y nos va a robar tierras. Y también el artista ecuatoriano Andrés Pérez, que presentan códigos y prácticas del street art. Esto no me extrañaría si el Centro Cultural Matienzo tiene una bandera de Chile ya en este momento. Ojo, igualmente los chilenos están muy organizados, tienen una economía muy próspera. Hay que imitar el modelo chileno. La educación es genial. Hay que imitar el modelo chileno, ¿eh? Esto sale 150 pesos. Anda a robar a tus tierras que son todas robadas a nosotros. 150 más, what? ¿Cuántas tierras en la Patagonia compran? Todo el curso sale 150 pesos. Bueno, depende. Pesos. Bueno, pero si sos Benetton con 150 pesos compras 74 hectáreas. Otro compra media. Después tengo en Tecnópolis, que siempre hay movida, ¿viste? Tecnópolis está muy, muy movido. Sí, pero más los videos. Acá hay publicidad de acá. Por supuesto. Esto es festival. Por algo fiesta. Nos levantan el programa. Exactamente. Estamos felices. Festival y fiesta, estamos felices. Junto a Bicicletas, Nairobi, Humos del Carlos Cairo. ¿Estaba Carlos ahí? Sí. Cuando viste el spot dice, estamos felices. Estamos felices. Shatines y DJ Stewart, que no sé quién carajo es. Lo busqué, no apareció en ningún lado. Sí, me impresiona que nombraste un montón de bandas que nadie la conoce, pero DJ Stewart fue el que no conoces. O sea, todo lo demás... Sí. Ah, lo demás estaban todos. Estaban todos en Wikipedia incluso, ¿no sabes? Decía banda en Wikipedia nada más. Yeah. DJ, es un DJ argentino que se autoanotó en Wikipedia. Nada más. Bueno, y si querés después tiro el cine. No, una película favor. De cine. Alfaro quiere escuchar todas. Tengo las que tengo, son poquitas. Tengo Glee 3D, Actividad Paranormal 3, Eva de la Argentina y Un Rey para la Patagonia. Todas. Todas pelotazos. Son todas pelotazos. Todas pelotazos. Glee 3D es la peor, me parece. ¿Glee? ¿Para qué? ¿Glee? No lo he escuchado bien. Sí, Glee 3D. ¿Hay una película de Glee? Sí, boludo. Por favor, qué ladrones que son. Tienen que robar. Igual. Está bien, bueno, ¿qué consta? Si Romina Yan hizo películas. Lo mismo que la serie. Pero en 3D. Hasta Soledad Pastorutti hizo una película. ¿Y la otra qué pasó? La Patagonia. ¿Qué pasó en la Patagonia? La Patagonia es medio loca. Parece que es un chabón que cae ahí en la Patagonia. Un hombre de más de 60 años. Un tal Juan Fresán. Se usa como un chileno. Sí. Un chileno que le dice, dame las tierras. ¿Qué pasa? Y que termina una película que se llama La Nueva Francia, qué sé yo, y pasa todo ahí, ¿viste? Medio flashera la película. Y sí, Juan y Eva. Decime, Juan y Eva, que esta. Te puede costar el despido si hablas bien de esta película, porque acá todos en la nación sabemos que si hablas bien de la película. Este es el dibujito. El dibujito sí. Está. Para ver, para un chiquito también, para que aprendan del peronismo. Cuenta la historia de. Va a romperla Perón, como Manuelita. Sí. A través del periodista. Voy a decir Roberto Arlt, pero no es Roberto Arlt. Es el otro muchacho periodista importante que murió por el tema de la dictadura. Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, gracias. No sé por qué salió Rodolfo Alt. ¿Tuviste un buen arranque en la agenda? El dibujo animado. También es horrible. Es verdad que sí, está condicionado, gracias. Que está un poco condicionado, que ha cambiado un par de hechos de la historia. Por ejemplo, los alemanes que venían de. Ponían casas de. Claro, que de venían. Embutidos nada más. Y... que permitía entrar, pero no tenían bigotito. Por ejemplo, en la película. Por ejemplo, sí, pasa todo eso. Y Eva, es verdad que cuando muere, asciende cual ángel. Se convierte en un ángel, sí. Pero no, y tira máquinas de coser a las mujeres. Claro. Chicas, independícense. Tomen máquinas de coser, heladeras. Sean independientes. Planchas. Claro. Pero cuando tengan que ir a votar, demuestren que son iguales. Dejen la lavadora y vayan a votar. Bueno, muy buena la idea. ¿Te gustó? Un momento de igualdad. Sí, increíble. Increíble. spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Mal porque salió Queen y entró Cerati. Bueno, pero se fue. No importa. Se fue como... Es una cortina de todo por dos pesos, pero era otra cosa. Está bien, no hay problema. Se fue como... Se fueron 24 programas en el del medio. Pero antes de que termine esto, vamos a escuchar la crítica. Primero, del tercero. El tercero, Alfaro. ¿De este programa? De este programa y de lo que los que viviste. No, no, yo soy sincero. O intento serlo. Uno de los mejores programas en lo que es producción, contenido. La verdad que muy bien. Muy, muy, muy, muy bien. Me han hecho divertir mucho y además... ¿Fue el mejor programa que tuviste operando en esta radio? Te obligo a decir que sí. Es verosímil a mí, lo dije de entrada, la primera vez creo que le pero dije. Pero estabas muy obligado también. No, te digo, la verdad me chuparía. Ya a esta altura, encima, hoy es lo último, me chuparía un huevo... En demasía, decirte lo contrario. No querés hablar del sueldo ni nada de eso. No, eso yo lo arreglo con el señor acá, Alfaro, y con el Colo. Como sí. Recién quiero decir que me comentó el operador cuando estábamos afuera, en un momento, porque yo no salí nunca, pero no importa. En un momento al señor Alfaro se le cayeron unas monedas y él lo miró y con tristeza dijo, esas son 5 horas de sueldo mío. Y eran las monedas chiquitas. Hay una grande, de 25. Pero él dijo, y se le caen. Y él, bueno, en un acto de claro de derroche tiró jugó a embocar un par en inodoro. Y el otro decía, mi sueldo. Y todas las que tienen a fuente. Claro, que si el otro hubiera visto. No, bueno, hay una fuente que... abajo, si la ven, está llena de monedas de Alfaro. Cuando me dice, me porto mal o estoy en capilla, viste, entra a buscarlas. Se pone ahí a tomar un café y tira en la fuente. Entra a buscarlas, le dice. No, así que bueno, resumiendo. No, la verdad que sí. Sinceramente es uno de los mejores programas que he operado acá en la radio desde que estoy acá. Me sentí bastante cómodo también operando. Me pusieron igual bajo presión más de una vez. Pero para hacerte mejor. Sí, para hacerte mejor obvio. Como persona. No, como nosotros persona, buscamos como persona. No, ahí es lo que yo separo. Yo acá esto 100% profesional. Como persona, yo ya soy una persona y tengo bien marcado lo que quiero y lo que no quiero. Pero como pero profesional... Te mejoramos. Sí, me han mejorado mucho, la verdad que... Sí, ese látigo valió la pena. Las marcas se van y la enseñanza queda. Bueno, y ahora... El segundo Alfaro se perdió en el camino. El segundo Alfaro... No lloró. El segundo Alfaro está cobrando un plan social. Porque demostró que trabajó 5 meses para Alfaro y pudo acceder a un plan jefas y jefes. Porque no tenía factura. Y claro. Hoy te voy a dar una primicia. ¿A quién embarazaste, Alfaro? No, eso no sería una primicia. Eso es algo bastante burdo. Estás esperando primicia, primicia es porque pretendo que en la segunda temporada del Dedo del Medio comiencen a gastar a mi nuevo jefe. No, ¿quién? Ah, ¿viste cómo le interesó? Pará. Yo el 30 de octubre termino mi trabajo con el Colorado. Se pasó otro bando. Pues yo pertenezco a una empresa que trabajamos con todos los políticos. Con el que, yo laburé con Schiavi, que era acá. Ahora con el Colorado. Y ahora se viene. Vas a revivir el cadáver de Alfonsín. Pará, les doy la posibilidad de que cada uno tire un nombre. Pero pará, está en la escena. No te puedo decir, está en la escena política. ¿Pero de acá o de otras provincias? De toda la Argentina. Yo sé con quién, me la juego. Alfaro va con el Alberto. No. Ay, mirá, lo hubiese jugado yo también. Me cerraba por todos lados. Piensen en el 2015. Pero eso me convenía a mí. Esa es la ayuda que te puedo dar. Macri, vas con Macri. No. Y aparte, dijiste dos, forro, no va. Si él iba con el Alberto, yo te podía tener potencial laburo, porque la boludez que yo digo, el Alberto dice, salgo un spot. Es lo mismo. Así que Alberto, no a ninguno de los dos. Dani. Bueno, Diego. No se me ocurre. Yo me cagaste Macri, me cago Macri. Sí, para 2015, aparte, falta un montón para el 2015. Sabatella. No podés decir tres. Sabatella, es Sabatella. No. Altamira. No. No llega vivo Altamira. Dani, te queda vos. Ahí no sé. Arriesgá. Dijimos 2015, que arriba va a estar muerta en 2015, claramente. Ya es una Duvalde, muerta. Duvalde ya está muerto ahora. Duvalde también. Si también. Te vas con Scioli serías un... Dije la Argentina. Scioli va en 2015, probablemente. Bueno, Scioli ya está. Bueno, no. Alfonsín no está vivo en 2015. Sota. ¡No! 2015 va a tener 67 años. El año que viene arranco con De La Sota. ¿Sabes qué? Esto es la idea. Pará, es brillante. Porque él dice... me puede marear tranquilo. Claro, él va a cobrar y nosotros lo vamos a nombrar todo el tiempo como Giles. Ahora mierda que lo vamos a nombrar. Vamos a leer todo el tiempo de los demás. Desde La Sota vamos a leer el innombrable. Va a ser. No lo nombramos nunca porque está cerquita con nosotros. Ya te casé la onda, no te lo barremos. De La Sota vamos a ver que es brillante para desprestigiarlo. La Sota, ¿cuántos años tiene? No sé, pero. No, pero chavo Quincho bajó como 10 años. Sí, eso es cierto. Y aparte, el tema ¿cómo es. Llegás a De La Sota? Por la empresa para la que trabajo. ¿Pero cómo esa empresa? ¿Cómo se llama? La empresa, llama esa empresa sin trabaja escrúpulos para sociedad anónima. Esa empresa trabaja para todos. Sin escrúpulos sociedad anónima, se llama. Sí, y yo soy parte de ese engranaje. Claro. El eslabón más débil ahora, es el que además, te da la idea de la fortaleza de esa cadena. Además, vos decís que De La Sota ahora es un ganador. No, a ver. Pero ganó Córdoba. Yo lo dije siempre, lo vengo diciendo hace 2 años y lo voy a decir hasta que me muera. Todos los políticos merecen ser empalados. Sí. Es así, todos, absolutamente todos. No creo en ninguno, no creo. Pero ni en Cristina se va a presentar en el 2015. Sí, y está armando los de ahora. Y está armando la gobernación para presentarse. Que no salga presidente. Pronto porque le va a pasar lo de Sovich y le va a pasar y lo de. Y mira, va a pretender hacer todo bien justamente para que en el 2015 pueda Neves. Por lo menos pelear. Pero bueno. No hablemos bien porque parece que estamos haciendo proselitismo. No, es un hijo de mil putas. ¿De quién vamos? Es que no se puede hablar bien de nadie. Decime un político del que puedas hablar bien. Que digas, no, este tipo es intachable. Kennedy, ese judío de Irlanda. Por eso lo mataron. Claro. Claramente. Bueno, Alfaro. Así que ahora podemos pasar al otro. Bueno. No les voy a decir que fue el mejor programa ni todas esas cosas. No, primero porque este análisis ya lo hemos hecho en algún momento. Lo que sí puedo decir es que fueron un programa distinto. Porque casi toda la programación de la radio estaba focalizada o hacia la música o hacia el humor. O hacia el y fue la primera vez, que en alguno de los medios en los cuales yo tuve la suerte de ser director artístico, nos arriesgamos, me arriesgué, en poner un programa que tenía una visión claramente politizada de la realidad. Ácida, sí. Totalmente nociva y diarreica, sí. Pero política. Y porque vos fíjate que hoy estoy muy bien. Para mí vos sos tapa inodoros. Nunca te invitaría a cagar a mi casa. A ellos sí, a vos no. Está bien. ¿Estoy equivocado? Viste, no te estás equivocado. Entonces me parece que fueron el programa... Saludos a tu abuela. Espera, dame un segundo. Saludos a tu abuela. Fueron el programa distinto, el que los miércoles a la noche uno tal vez acostumbrado a la grilla de la radio, lo esperaba como diciendo, a ver, este que no es siempre lo mismo. Este no es un programa de mierda, decía. No, no, no, nunca puse una cámara en el baño, ni te llevaste el micrófono, ni nada por el estilo. Pero creo que fueron justamente eso, el broche distinto, y que me permitió a mí también darme cuenta de que no todo lo que se hace en base en la política es una cagada. Y esto lo digo muy en serio. Yo soy un anarquista bastante importante en mi vida. Yo hace 12 años que no voto. Voté ahora para la de Macri, no sé por qué, me agarró civismo, pero... ¿Pero votaste para Macri? No, voté en las de Macri. Voté a... Hacía 12 años que voté a alguien que tenía la idea entre el César y el Tesoro. Sí, pero... y yo no iba a votar ni a Pino, ni a... ¿Podía seguir con los 12 años? Ni a Filmus, sí, la verdad, ni a Macri. ¿Cortar la veda? Hacerlo por algo. No, pareció bueno, lo mismo ahora. Ahora para las presidenciales tengo una gran duda porque yo no te voto peronistas, por ejemplo. No, nunca en mi vida. Y tampoco te voy a votar a quién, al muñequito Alfonsín. No, no me queda nadie para votar. Así que lo más probable sea que meta algunos legisladores que puedan hacer algo de quilombo en el Congreso. O los de Viner o los de Carrió. Por ese lado. Carrió va a hacer quilombo en TN, van a hacer quilombo nada más. Carrió, pobrecita. Hoy pidió que le hagan una caricia. Que ella es dura y llora y se la banca, pero que necesita una caricia. El que se anime a acariciar a la Carrió, le regalo la radio. Con eso te digo todo. Bueno, este lo hace. Este se comió. Este se comió. Están hablando de Leonel Pastelov, No, y estamos hablando de Leonel Pastelov y de... Por favor, no le temo a ninguna consecuencia. No, está bien. Yo no estoy impresionado. Fueron un programa distinto. Realmente me hicieron dar cuenta de que no tengo que ser tan cerrado en cuestiones de cuando me vengan a ofrecer un programa así, porque ustedes sorprendieron para bien. Experiencias que todos te van a ofrecer. No, y la próxima vez creo que ellos son los que tienen que venir a hablar para el espacio, vos no. Vos sos brillante, pero con ellos voy a poder hablar mejor. No te preocupes. Claramente. Mira, yo te los traje, no te quejes. Y bueno, y lamento que haya quedado trunca la posibilidad de hacer los lunes. Pero esto es sencillamente una especie de tropiezo, un hasta luego, porque estamos armando un nuevo estudio. Para poder, porque, ¿en dónde va a quedar el nuevo estudio? Tirando. Sí. ¿Lo vas a tener a Lionel ahí? Sí, sí, mañana. Sí, Lionel va a estar ahí clavado. Mañana mirándolo y mandándonos un mail. Lo vi, es un desastre. No. Quasar tenía mucha onda y poco espacio. Este tuvimos un muy buen espacio y cero onda. Bueno, vamos al tercer lugar. República de acá, estamos hablando de Tomás, el bar más amargo, junto con Pizzería Los Hijos de Puta, el establecimiento más sorete de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y vamos a ir al tercero, que es La Vencida, que es un buen lugar y con onda. Ahí donde se puede hacer de todo, donde vos puedas tirotear a casi todas las chicas que vienen. Sí, acá se los programas bastante. Hay mucha mujer. Es un bar ahí en... Va a ser nuestro bar, no va a ser un bar a la calle, va a ser para nosotros. Mirá cómo busca forma de hacer caja. Todo el tiempo. No, tiene que ver con que voy a habilitar un bar, tenés muchas trabas gracias al gobierno de nuestro querido ¿Cuántas Mauricio. ¿Cuántas posibilidades hay que se incendie todo y tengamos que se incendie complicado. Todo acá? No, vos querés incendiar sí, el público acá, bueno. Sí. Pero tu pregunta, ¿dónde iba? No, digo, va a ser legal esa radio, ¿no? No, todas mis radios fueron legales, todas. Se pagó Capif, se pagó todo, monotributo. El tema es que esto va a ser y un Gope, bar también. No, Ivope no. Nunca aparecieron. Yo hablé con los de Ivope y me dijeron, en agosto vamos a empezar con las pruebas. Llamé en agosto y en agosto me dijeron, no, mira, todavía está en plan de prueba. Fíjate que ninguna radio hoy está sacando, de radios online, no están sacando el las tema mediciones de, que nos diste que eran. De las direcciones de IP de la página. Y a diferencia de las de Quasar, que estaba totalmente diversificado porque vos podías poner el simbolito en los blogs y en otras páginas, acá era bien real porque solamente puedes escuchar la radio metiéndote en radioacme.net. No hay otra forma de escuchar. No pudo. ¿Viste? ¿Y te la peleó? Sí, él puede pelear todo lo que quiera, pero a mí no me va a ganar. Yo imagino en este momento los oyentes que quedan diciendo, qué interesante, por favor, hablen más. Me interesa muchísimo escuchar las cortinas. No, y voy a pasar todos los miércoles, todos los dedos del medio que han hecho hasta los 24 van a estar pasando. Hay una posibilidad de acá hasta la apertura del nuevo estudio. Te podemos sorprender igual con algo que tenemos planeado. No, sería muy bueno. Vamos a decir al aire porque no, igual ya me lo imagino, pero sería muy bueno. Nos vamos van a cagar los tres al baño. No, probablemente nos aburramos y nos cansemos a la mitad, así que para qué prometerlo al aire si nos va a dar fiaca después, así que no prometamos nada. Okay. Bueno, entonces podemos decir que va a haber dedo al medio en el 2012. Sí, y también me gustaría que vayamos planeando la idea de que vaya para 3 horas. Oh, porque los buenos programas merecen más temas más de Queen, más temas de Queen, vamos. No. Más plagios de Soda Stereo también. No solamente más horas y más guita, sino más horas y la misma guita que si fueran dos. Pero me parece que tienen que pasar a 3 horas. Los buenos programas tienen que pasar a 3 horas. Parece que tenemos que suplantar un par de programas que acá no van, como por ejemplo Reinas de Java o las chicas de las entrevistas de Mendoza. Yo te puedo dar también hoy la primicia de que Calzón Quitado no sigue ninguna radio mía. Bueno, ¿cuántas tenés, Alfaro? Tuve Quasar, tengo Acme. Acme sigue, me la quisieron comprar, Alfaro, me negué. Me ofrecieron. ¿Quién te quiso comprar? Así te dije que no. ¿Quién? No te voy a decir el nombre, pero... Y no. Sí, no se llama Walter, es lo único que te puedo decir. Nada más. Me quiso comprar la radio el lunes de la noche. ¿Que juega en Deportivo Español? Sí. No, no es un futbolista. Alfaro, nosotros podemos hacer más horas, pero no podemos reemplazar todos los programas pedorros que había en esta radio. Todos no podemos reemplazarlos. Podemos hacernos cargo de un par. No quiero que reemplaces a ninguno, en realidad. Yo te digo, hay uno que no sigue, que es a calzón quitado. Está bien. No sigue en esta emisora. Ni terminó ayer y no vuelven nunca más. Durísimo, ¿eh? Sí, la dirección de la radio decidió eso. Terminaron las piñas. No, no, re bien, pero es un ciclo terminado. Terminado, se le fue una de las conductoras, la que quedó bastante beligerante. Entonces hablé con el productor y le dije, esto no va. Me parece que esto no es para contarlo al aire, mirá quién lo dice, ¿no? Sí, sí, no tengo problema. No hay código, no tengo problema. No, la verdad. Estamos en la última semana, me quedé en todos los programas, participé en todos los programas. Parece que no es medio para decirlo, también que era un programa de mierda. No, era un muy buen programa, pero... entre la ida de una conductora y que quedó otra y las cosas... Cuéntanos tu relación con el ex dueño de tu anterior radio, Facundo Creus. No hay relación. Ah, que vamos a meter más cizaña, más polémica. Así, Alfaro, que definitivamente un gran programa, lo felicito y lamento no haber podido, y lo digo por segunda vez, ver que nos iba a deparar los lunes con ustedes. No importa, será el año que viene. Era lo mismo, pero con un colorado. Claro, ojo, Posta. Guarda porque el año colorado que viene va a ser oposición mía. No, igual este colorado. De Narváez lo vi con drogas. Les quiero decir que este colorado es oposición de todos, porque todos los que están con él tienen mala suerte. O sea que es oposición del mundo. Bueno, así es el final de el final, del medio. Por favor, saludemos todos. Primera de la toda, mano. De la mano. De las manos. Deberíamos vestirnos, pero bueno, ya estamos. Vamos así, a decir nuestros quedamos. Nombres. Sí. Marilyn Monroe. Irma Jussier. Stephen King. Bueno, hemos hecho este bonito programa. Cristian Luchetti. Cristian Luchetti nos va a operar con las manos que no sabemos dónde sacó, pero nos va a operar, nos va a mandar. Y seguimos en 2012, probablemente en una radio en serio como Radio Mitre o alguna radio perteneciente a algún estrato de poder. Esto fue El Dedo del Medio. Adiós. You want